Señoras y señores, sean bienvenidos todos a una nueva edición de Otaku No Shoso. Emoción, los fuegos artificiales. Bienvenidos sean todos a esta maravillosa volada de pasta de nosotros acá con los monos chinos pre-2000. Como siempre, muy contento de grabar, soy Hayama. Y usted lo sabe que yo no grabaría esta wea, pero ni cagando, si no fuera porque está conmigo mi gran amiga, la Pau. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches. Y el grillo sigue aquí. Sí, le da el toque, le da el toque. Vamos a ver cuánto dura. Hoy sí, va. Me avise cuando se va, sí. De hecho, nos va a dar penita cuando se vaya, creo yo. Mi gusanito no sé dónde está, sí. Todo el zoológico de la Pau ahí presente acá. Que me preocupa porque si se convierte en mariposa se va a quedar encerrada acá adentro porque la tengo la plata dentro de la casa. Va a tener que pillarla nomás, salvarla de alguna manera. Algún día, si es que nace. ¿Estás preparada para este maravilloso episodio? Sí, ¿no? ¿Sí? No, pero sí, pero no, y de repente sí. Sí, una cosa sí, una cosa por ahí, creo. Ah, este capítulo creo que lo elegí yo, si mal no recuerdo, de haberlo sido por la temática. Y va a ser muy interesante porque el día de hoy vamos a hablar, usted ya lo sabe, ya lo leyó, vamos a estar comentando sobre la maravillosa experiencia de los monos chinos de lo que fue la película animada de Street Fighter 2. Un aplauso. Y el día de hoy obviamente necesitábamos un invitado también para esta película que fue tan popular, sobre todo, no solamente en el tema de los monos chinos, sino en el tema de los videojuegos por razones obvias. Y para tener este podcast, obviamente, vacancito con un invitado de lujo, el día de hoy se repite por segunda vez nuestro maravilloso programa. Ahí está también su otro invitado que lo vamos a estar saludando ahí. Señoras y señores, estamos con el señor Ness. Un aplauso. Hola. Hola, Charola. Oye, increíble que me presenta y la Milú se pone a hueviar al tiro, weón. Hoy día tenemos perrito, pajarito, gusanito, luciérnaga. Luciérnaga, ojalá. No, por favor, no, venga. No. Tenemos de todo. Y bueno, ahí usted lo está escuchando. ¿Cómo estáis, amigones? Súper bien. Con harto calor, sí. Ha hecho harto calor estos días, weón. Bueno. Pero bien. Súper. Maravilloso. Y muy contento de que me hayan invitado a hablar de... creo una de mis primeras experiencias con películas de animación. Bacán, hermano. Porque bueno, para la gente que no lo sabe, el señor Ness estuvo con nosotros en el episodio de Hunter x Hunter, que fue hace ya bastante tiempo atrás. Fue como el décimo episodio, creo, si mal no recuerdo, de Otaku No Shoso, si mal no recuerdo. Y fue como a principio de la cuarentena. Yo creo que fue como el cuarto episodio, una cuestión así. No, sí, fue como el noveno décimo. Si igual llevábamos harto, me acuerdo. Y obviamente fue muy entretenido. Yo me acordé al tiro de mi amigo señor Ness cuando pusimos el tema de hablar de Street Fighter 2, porque bueno, hay gente que no lo sabe porque no está siguiendo por primera vez acá en el podcast porque le interesa la temática del anime o porque conoce a la Pau, pero en el caso de que no me conozca mucho a mí, yo, como mucha gente cacha, yo soy editor de GamerCafe.cl, sitio de videojuegos que ya lleva 15 añitos dando jugo en los aquí en este mundillo maravilloso del internet. Y yo con el señor Ness llevamos ya, no sé cuántos años ya grabando el Gamer Café Podcast, que igual lo comentamos vagamente en el podcast de Hunter x Hunter, pero quiero recordarlo porque el día de hoy sí que sí, tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar, po. Crossover. Sí, este que sí, este es crossover, la verdad, es casi en el borde de Gamer Café Podcast Nochoso. Porque, bueno, nosotros... aquí con el señor Ness y prácticamente toda la página de Gamer Café, que de hecho podríamos decir que hasta incluso somos pseudo reconocidos por eso dentro del círculo de videojuegos acá en Chile. Nosotros no solamente amamos Street Fighter 2 con locura, sino que somos grandes, pero grandes, grandes fanáticos del género juegos de pelea, pues amigo, usted lo sabe. Sí, pues, nuestro género favorito. Number one. Yo también lo sé. La Pau también lo sabe. Yo lo sé. La Pau lo ha visto también en vivo y en directo, así que el día de hoy va a ser súper interesante hablarlo porque, puta, más allá del anime, más allá del concepto de los monos chinos, puta, yo y el señor Ness somos ultra, super, duper, hiper fan de Street Fighter 2, pues, amigo. Sí, bueno. Grande Street Fighter, weón. Sin ir más lejos, nosotros tenemos un especial de Street Fighter del Gamer Café Podcast que lo grabamos hace muchos años atrás y fue muy entretenido. Donde ahí para la gente que le interese también sale varias de nuestras anécdotas y experiencias con la franquicia en general, no solo con Street Fighter 2. Y le tenemos un gran cariño a la franquicia. Yo, no, suena hasta exagerado decirlo, pero yo no miento, cabrón. A mí Street Fighter 2 me cambió la vida, weón. Yo creo ¿sí? que la pregunta al Pod hoy día va a ser para eso. Era como, quizás hablar del juego en vez de la película, también para que cuenten eso. Yo quiero saber, lo digo por eso nomás. Mira que el señor Ney, yo sé que tiene más alto que decir, así que por favor, amigo, le da el punto de pie al invitado. Sí, yo concuerdo contigo, Hayama, de que Street Fighter 2 fue un juego que vino a cambiar prácticamente todo lo que tenía que ver con los videojuegos. Y sobre todo algo que también amamos caleta, que es el tema de los arcades. Yes. Porque ya una cosa es que amemos los videojuegos, pero otra es que amamos los arcades también. Yo creo que eso también nos caracteriza bastante, al menos los que participamos hace tiempo en Gamer Café. Uh-huh. Y somos de la época en donde, cuando niño uno iba a los arcades, jugaba los juegos normales, hasta que uno vio que apareció el año, finales del año 91, principios del año 92, Street Fighter 2. Y bueno, fue una revolución no tan solamente en Japón, sino que yo creo que en el mundo entero, y aquí en Chile se vivió esa fiebre de Street Fighter 2 como en todo el mundo, creo yo. Yo creo que prácticamente todos los países tercermundistas, sin importar el shithole que sea, saludo al Your Fire, loco, fue demasiado importante Street Fighter en todos lados, los países más inesperados, loco. Sí, y tal como dices tú, vino a cambiar vidas también porque empezó a generar algo que en los arcades, si bien existía, no era tan marcado como cuando llegó Street Fighter, que tenía que ver con el tema de la competitividad. Cuando se empezó a ver el tema de la competitividad, los arcades estuvieron en, creo yo, año 92 hasta el año 98, 99, al menos creo yo, aquí en Chile, sus años dorados, weón. Porque yo sé que antes también habían años dorados, pero era otra cosa, uno iba a los arcades a taquillar y a juntarse con las minas y llevarlas para allá con los amigos, qué sé yo. ¿En serio? Sí, o sea, cuando yo era chico, yo conocí los arcades porque un tío me llevó, porque iba para allá a juntarse con su polola. Yo tenía como 5 años, como 6, ¿cachai? Pero ya después, cuando yo era adolescente, era ir a retar al weón que le ganaba todo. Como que cambiaba el concepto de arcade. Y eso fue gracias a Street Fighter 2. Vino a instalar ese tema como de la competitividad y de ir a los arcades a tratar de ganarle al weón más capo. Y eso también tenía un plus, que empezaba ya a conocer gente. Y te hacía amigo de gente que no en ningún otro contexto podría haber conocido. Y eso es gracias a la revolución que causó Street Fighter 2 en el mundo de los videojuegos y en especial en el mundo de los arcades. Sí, se fue ridículo, porque bueno, como estaba comentando nuestro buen amigo acá, el señor Ness, sí, efectivamente los arcades son una cosa que vienen de hace décadas y décadas atrás, y sí, efectivo, que mucha gente que más vieja incluso todavía decir, ah, yo jugaba Karate Chap con mis cabros y la bueno, sacamos la chucha, ya, muy bien, perfecto, ¿cachai? Pero, y bueno, y sin ir más lejos, por el propio Street Fighter, con el primer Street Fighter. Pero la verdad es que Street Fighter 2 fue el juego que realmente vino a revolucionar ese tema y traer a la gente a querer competir, a querer mejorar, a querer sacar técnicas, a sacar combos, a empezar a salir aprender a salir de su propio local que iba y siempre seguido y empezar a ir a otros para ir a conocer otros rivales, ¿cachai? Menos mal que vi High Scorker. Sí, bueno, que de hecho también eso es como la representación de lo que se vivió en esa época. Entonces, la verdad fue súper, súper gigante. Street Fighter 2 fue demasiado importante, por lo menos para mi vida. A mí me cambió demasiado la situación como videojugador. Y bueno, como mucha gente sabe, básicamente revivió el tema arcade. Hubo un momento que, porque mucha gente cree que los arcades empezaron a irle mal ya como para el 2000 para adelante, pero en el primer mundo ya ahí hubo un bajón bien brígido porque ya la gente tenía el NES en la casa, después el Super Nintendo, la Sega Genesis, la PC Engine en Japón, la TurboGrafx, toda esa weá. Entonces la gente empezó a ir menos. Pero cuando salió Street Fighter 2, la gente volvió al arcade porque ya iba a ir a competir con gente. Entonces esa weá le voló la mente mucho y le dio una nueva vida a los locales de arcade. Entonces para nosotros, que lo, yo soy Ernest, somos ultra amantes de ese mundillo, para nosotros el juego es... Uf, no sé, no tengo palabras para describir la importancia del juego. ¿Qué? Y la verdad es que tampoco quiero gastarme demasiado en el tema histórico del videojuego per se, porque no es lo que nos compete el día de hoy, pero así al mismo tiempo quiero que sepas, Pau, que yo y el señor Nelo vivimos así con mucha locura. Nosotros fuimos realmente enfermitos del tema. Como muchos, de seguro mucha gente que nos está escuchando el día de hoy no está con nosotros, incluso no me sorprendería que nos vayan a dar comentarios o cosas ya posterior cuando esté el podcast arriba, que nos está escuchando porque quería... escuché sobre Street Fighter 2 y no particularmente porque este sea un podcast de anime, porque fue así de importante y sigue siendo así de importante. Porque así. Yo estaba recordando que había puesto este documental que está en Netflix que se llama creo que se llama algo Score, High Score también, que también hablaba de el impacto, bueno, no hablaba tan ampliamente Street Fighter, pero sí de toda la revolución que generó en el mundo de así que eso tengo. Porque aparte como que documental, pero acá están hablando ustedes como de primera experiencia, entonces me llama mucho la atención. Sí, y de hecho, esto es una cosa que sobrepasó a nuestra edad incluso, porque bueno, yo cuando salió Street Fighter yo tenía como 7, 8 años, Leon era más grande que yo, pero había gente que era mayor de edad cuando salió Street Fighter, y puta, también les marcó muchísimo, el juego es demasiado importante para un montón de personas de diferentes generaciones, porque... no tiene edad el tema de competir en Street Fighter 2. El juego de verdad era maravilloso por donde se le mirara. Entonces, para nosotros fue súper importante. Yo lo gocé como cabro chico y hasta el día de hoy lo gozo como adulto. Entonces, la cosa no ha parado. Al contrario, yo creo que me gusta más Street Fighter 2 de lo que me gustaba en ese momento. Porque ahora lo valoro más. A mí me pasa algo parecido también, que siento, por ejemplo, que a medida que pasa el tiempo, más se valora el juego en sí, no solamente por la importancia histórica o por el momento que vive en esa época, sino por los momentos que produce actualmente. Es como un juego que siento que no se olvida, porque hasta el día de hoy hay un montón de gente que se junta para jugar este juego, y es increíble. Uno puede decir, no, esas son épocas pasadas, pero resulta que, no sé, pues está Dream Match, un local ahí en el centro de Santiago, en donde va un montón de gente a jugar juegos de pelea. Y eso es gracias a todo lo que generó Street Fighter, ¿cachai? Entonces, uno habla con nostalgia del juego. Yo, por ejemplo, de Street Fighter no hablo con nostalgia, porque hasta el día de hoy... hasta el día de hoy se vive eso, al menos en los círculos de los enfermitos como yo y Hayama. Sí, voy a contar una anécdota, que ahora que lo mencionas, señor Ness, pero tiene que ver con Street Fighter, tiene que ver con Mortal Kombat, pero tiene algo mucho que ver con eso. Porque yo con el Ness y con todo el resto de los carros que nos juntamos, nosotros siempre jugamos Street Fighter, siempre. O sea, da como lo mismo el contexto. Yo creo que vamos a estar en un funeral de alguien y vamos a jugar Street Fighter, se lo tengo claro. ¿Cachai? Y yo me acuerdo que hace muchos años atrás yo estaba en un evento que era de videojuego, no lo voy a mencionar, pero X, y alguien se puso a jugar Mortal Kombat 2. Y ahí esos son como esos momentos donde yo me acuerdo de lo que acaba de decir el señor Ney, lo comparto, porque saltaba Mortal Kombat 2 y la mayoría de la gente que lo miraba decía, oh, mira, cacha, el Mortal Kombat, qué recuerdos, qué nostalgia. ¡Oh, qué bonito! ¡Oh, mira el Mortal Kombat! Y puta, para mí, al señor Ney y al resto de los cabros es como, ¡ah, sí! ¡Mortal Kombat! ¡Lo jugamos anteayer! Es como, oye, ¿querés jugar Mortal Kombat? Como algo súper natural. Pero se entiende que para mucha gente igual sea como un lado nostálgico. A mí, por ejemplo, la nostalgia me viene por otras cosas que son más específicas de los arcades. Pero del juego, yo hasta el día de hoy sigo jugando y... de ahí radica como la importancia que tiene en mi vida Street Fighter 2, que me vino a abrir como la puerta a todo lo que vino después con los juegos de pelea. Y que gracias a eso he conocido mucha gente bacán, weón. Mucha gente bacán. A pesar de que no sea como 100% el motivo, yo creo que también tiene que ver con que nos hayamos conocido nosotros, de alguna manera u otra. Sí, ¿no? Sí. O sea, videojuego. Sí, pero me refiero a que, igual es súper importante, te lo dejo en claro. Probablemente mi amor a los videojuegos no sería tan grande si no fuera un juego de pelea, supongo que lo tenéis más que claro, así que... No, sí, además, pues, sí. Así que sería muy diferente, y por eso te lo comento. Y bueno, de hecho, aunque no lo hayas vivido, Pau, con la intensidad de nosotros y que lo cacháis vagamente, por ejemplo, tuviste High Score Girl y te quedó claro de lo importante que es, porque es una serie, sí, es una serie que trata de ese momento, pero que salió hace un par de años nomás. Que además, bueno, lo hablábamos de que cuando la vi te lo comenté también, porque era como una serie que yo creí que me iba a ser como de difícil acceso, pero está narrada como de manera súper encantadora. Y como que no se vuelve como una cuestión, no se siente antiguo, la verdad. Se siente diferente, pero era muy muy interesante. Además que tiene toda esta trama de que esta niña que es como realmente muy buena en el juego, prácticamente invencible, entonces como que lo puedo emular gracias a la serie. Que para mí el tema de los arcades, cuando era chica, había cerca de mi casa había uno, pero a mí nunca me dejaban ir porque me decían casi que era como un lugar de como mala muerte, como un lugar cochino, o que me podía pasar algo. Entonces nunca me dejaron ir al arcade, porque era bueno, es para hombres. Entonces como que no tuve una experiencia, lo más fue como el Chuck E. Cheese en un cumpleaños, que es muy diferente también. Es clásico eso, es clásico. Sí, lamentablemente, yo lo digo con mucha lata, que pena que haya sido así, pero así fue. Así que sí, te entiendo perfectamente. Que bueno, igual lo voy a comentar muy vagamente para la gente que no sabe lo que estaba hablando. High Score Girl es un manga y anime que salió hace un par de años atrás, que se trata sobre la historia de la escena arcade de juegos de pelea que había en el Japón, y que tiene mucho, mucho, mucho que ver con Street Fighter por todo lo importante que fue. Entonces por eso yo comento que la Pau tiene un nexo con eso, aunque sea muy vago. Al menos vio algo relacionado a lo que estábamos comentando. Sí, pues al menos algo cachaste ya, algo, ¿no es cierto, Pau? Sí, pues gracias a eso y a los documentales de videoguitos, y también, igual no es relacionado, pero estuve viendo mucho Toys That Made Us, que también es muy como de la experiencia retro. Y eso, como que esas son como mis referencias, pero... No, de chica, a lo más iba a casas de amigos, que le estaba diciendo también Hayama antes de empezar el pod, iba a casas de amigos y siempre había algún juego, pero todas las veces era algo diferente, entonces como que nunca cachaba qué era. Creo que en una Play tuve Pocket Fighters. Ya. Y creo que alguna vez vi el KOF, pero fuera de eso nunca entendí nada, como que aparte los cabros con los que jugaban demasiado bien... Como sí que papá encima la Pau tiene toda esta conexión con un grupo de amigos muy similar a los que conoces tú también, señor Ned. Entonces como que es como, hola, juego Street Fighter, y es como puro guatones culiados. No, pero estos amigos eran de cuando era chica, de hecho ahora no sé qué es de ellos, pero era como, esto es como el cumpleaños de alguien, íbamos y alguien tenía algún tipo de consola, entonces de ahí conozco juegos de pelea, y la verdad es que me gustaban mucho, pero también de nuevo, es una mujer, ¿para qué vas a tener una consola? Qué lata. ¿Por qué vas a jugar eso? Yo lamento mucho eso, bueno, lamento mucho, mucho. Pues a mí me gustaba mucho, de hecho sí tengo recuerdos de haber jugado con Chun-Li contra mis primos, yo me acuerdo de quién era la consola. Pero sí recuerdo que jugábamos un tiempo y después no me dejaron más, creo que se echó a perder o se la llevaron, no me acuerdo. La verdad. Sí. Sí, pero eso que tú comentas, en la época era súper normal, hacer como la diferenciación entre lo que eran regalos para niñitos y regalos para niñitas. Uh-huh. Y obviamente una consola no era para niñitas. No. ¿Por qué? No sé, weón. Estereotipos de mierda. Tiene una historia. Es que ahí lo explican en ese. No me acuerdo si era Toys That Made Us, pero hablaban sobre la historia de las consolas. Y justo en ese momento estaba apareciendo esta cuestión de que las tiendas habían creado como estos pasillos para niños o niñas. Y los tipos tuvieron que escoger, porque realmente los juegos yo creo que ellos no lo habían pensado, pero al escoger tuvieron que escoger que fuera como el pasillo para hombres. Y por eso quedó como con ese label. Eso es lo que tengo entendido. Sí, que bueno, yo voy a aceptar que eso puede ser más en Estados Unidos, así acá en Chile es porque son unos culiados nomás. Se acabó. O porque son unos imitan todo. Yo creo que porque imitan todo. Sí, yo creo que puede ir por ahí. Pero bueno, la cosa es que... Uy, bueno, tu grillito hoy día anda, pero... Está hardcore, quizás le gusta Street Fighter. Bueno, la cosa es que la franquicia puta para nosotros tiene demasiada importancia. Demasiada, demasiada importancia. Es como... junto con Tetris y Mario, para mí son como tres pilares demasiado gigantes de los inicios de videojuegos para mí. Entonces, la verdad va a ser súper interesante conversarlo el día de hoy, sobre todo porque igual me es súper interesante conversar sobre la película de Street Fighter con alguien que no está enganchado, porque una cosa es verla con ojos de fanático y otra cosa es verla con ojos de no cachar nada. Igual es, me llama la atención eso, vamos a ver que vamos a estar conversando. Aquí estoy, para eso estoy. Sí, igual es, me llama mucho la atención eso, así que lo vamos a estar hablando. Y mira, la verdad es que de verdad no puedo estar mucho tiempo con el tema de Street Fighter 2 como videojuego, porque si no, no vamos a hablar de la película. Te lo digo al tiro, Pau. No vamos a hablar de la película, porque yo y el señor Ernesto tenemos demasiado que decir. Y bueno, si hay gente que le interesa nuestras opiniones al respecto, nosotros tenemos efectivamente un especial de Street Fighter en Gamer Café, que de hecho lo voy a poner ahí en los links de Hanagumi por si a alguien le interesa y se nos quiere escuchar. Fue hace muchos años, fue hace como 8 años que lo grabamos. Pero todavía está vigente porque no ha cambiado nada. Sí, como que sigue vigente, pero bueno, eso. Lo que sí es que lo llamativo del caso es que hablar de la película de Street Fighter es bien, ¿cómo decirlo? Entrar a ella es bien interesante porque no solamente tiene que ver con la historia del anime, que lo hemos hablado mucho acá en el contexto de Otaku Nuchoso, sino que también este es un elemento que es de una popularidad masiva. Esto ya se... Porque nosotros hemos hablado de otras películas, hemos hablado de películas súper populares, hemos hablado de Ninja Scroll, de Vampire Hunter D, hablamos de Macros, bueno, de las películas Macros Plagas de Loa, hablamos de Do You Remember Love, hablamos de Pompoco, y es como ya, bacán. Muy buenas películas, maravillosas películas. Algunas personas incluso podrían decir que son es mejor película que Street Fighter. Pero igual son películas que tienen que haber estado en el círculo de los monitos ñoños chinos y weá. Pues. En cambio, Street Fighter 2, yo te lo aseguro, Pau, que era una weá que hasta mis compañeros de curso, los vivos, los que jugaban puro fútbol nomás, la estaban esperando. Ya, eso no tenía idea. Es que Street Fighter, es que mira, de verdad no quiero perder tiempo en el juego, que si no vamos a poder grabar más esta weá. Pero un momento acá en Chilito, bueno, hay gente que diría que todavía sigue igual para algunos gustos, pero hubo un momento en que el tema de Street Fighter y Mortal Kombat fue demasiado importante para la gente que juega videojuegos. Demasiado, demasiado importante. Entonces, la popularidad de estas dos franquicias trajo consigo que la gente ya no solamente le interesaba solamente el juego, pues quería más cosas, quería leer cómics, quería ver películas, quería incluso escuchar música al respecto. Entonces abarcó un montón de weas tan grandes que la película Street Fighter igual entra como a ese momento donde salieron un montón de cosas relacionadas al respecto, en un momento donde la industria, no solamente japonesa sino también norteamericana, estaba intentando entrar a la disyuntiva y responder ante esta gran, ¿cómo decirlo? Este gran problema, esta gran complicación que era como chucha, adaptamos estos jueguitos a otros medios. Que yo tenía, claro. Eso era una de las preguntas que tenía, que sí está relacionado con el juego, porque como siempre he jugado como de pasada, se supone que tiene historia, ¿no es cierto? Sí, mira. Sí, mira. Parece que no tanto. Mira, te vamos a ser súper sincero, Pau. Lo que pasa es que antes de que Street Fighter 2 explotara en popularidad, la verdad es que Street Fighter, a pesar de que sí tenía drama, era como: hola, soy Ryu, derroté a Sagat, le dejé la cicatriz en el pecho y ahora peleo contra un grupo de narcotraficantes, porque literalmente eso era Chalo al principio. Literalmente era eso. Y chao. Y de eso se trataba Street Fighter. Y nada más. Y cuando los hueones cacharon, bueno, ok, hay gente que va a decir: no, pero Chun-Li, su historia y la weá. Sí, si los personajes todos tenían historias, perfecto. Pero era un... era solamente para darle algo bonito al juego, era darte una recompensa por jugarlo, el tema de terminar y ver finales. En definitiva, a nadie le importaba la historia de Street Fighter. No, era, porque mira, el juego al empezar no... A ver, el lore del juego lo venía y así como recién, ni siquiera entender, sino que cachar algunas cosas con los finales. ¿Cachai? Con los finales, ahí te enterás, por ejemplo, de que lo que movía a Guile era la venganza, igual que a Chun-Li, y que Ryu le importaba solamente pelear, y que Ken se iba a casar, porque antes de eso no hay nada. O sea, el juego no te dice, no tiene una trama, no tiene nada. Mira, pausa, ¿cuál es la trama de Street Fighter 2? están dos buenas agarrándose un combo en el hocico al lado de un edificio. Esa es la trama de Street Fighter 2. Eso quería comprobar. Realmente. Entonces, si tú dejas el Attract Mode, que es este modo de los juegos cuando tú no echas fichas y te empieza a mostrar el juego, te parece como las fichas de los personajes, pero una descripción sumamente vaga, ¿cachai? Como que Chuli es policía, ¿cachai? Okay. O que está de cumpleaños en tal día. Sí. Y, pero cosas así, ¿cachai? El tipo de sangre incluso, pero nada más, no tiene un lore, así como vinieron los juegos... los que vinieron después de Street Fighter 2, y sobre todo los que vinieron después de SNK, vinieron a trabajar lo que era una historia para un videojuego de pelea. Sí, porque pero SNK Street ya Fighter surgieron. 2, pero Street Fighter 2 no lo tenía, era prácticamente, como dice Hayama, un premio de ver el final de un personaje. Entonces, lo que dice Hayama con respecto a cómo poder, de cierta manera... porque la película... que iba a salir no iba a ser tan solamente enfocada en los fanáticos del anime, porque también había otro mundillo que era todos los que éramos los fanáticos del juego. Claro. ¿Cachai? Y era cómo vamos a dejar contentos a todo el mundo. Porque yo creo que con la película se vino a trabajar el tema de la historia, y que de hecho aprovecharon el éxito que tuvo esta película para sí crear una historia... basado como la historia de la película. Los juegos de la saga Street Fighter Alpha se basaron en el éxito que tuvo la película de animación. Sí, mira, ahí podríamos darle un poco de hincapié cuando ya estemos hablando más como del legado de la película más adelante, pero lo que pasa es que esta película fue tan importante, Pau, fue tan exitosa, tan exitosa, que prácticamente terminó transformando el lore y el tema artístico de la franquicia Street Fighter, que no todas las cosas que son productos derivativos de merchandising pueden decir lo mismo. No, definitivamente no. De hecho, no lo hubiese imaginado. Porque, o sea, sin ir más lejos... O sea, bueno, no sé nada. No, tranquila. Nanay. Pero, o sea, sin ir más lejos, también hay otras cosas que intentaron hacerlo por el éxito de Street Fighter, pero la verdad es que fue tan masivo que logró ese resultado, porque de verdad que... Mira ya, ok, hay gente que nos va a decir, si Street Fighter sí tenía trama, pero lo que pasa es que ya cuando salió Champion Edition y cuando empezó a saltar a Super Street Fighter 2, ahí ya como que Capcom dijo, uy, ¿sabes qué? Parece que a esta weá le fue tan bien que vamos a tener que empezar como a ponerle más chamullo a esta weá nomás, porque... De verdad que hasta ese punto Street Fighter era su nombre, era peleas callejeras, se acabó. Entonces ahí ya como que empezaron a meterle más lore, ponerle más cuestiones, así como, no, si la venganza de Guile con el tema de Charlie, y que ya el Chadalu ya no era esta weá, así como... Porque de verdad que cuando salió World Warrior, era un grupo que vendían droga y vendían armas, y eran como un grupo ilegal, eran... narcotraficante, esa weá era Chalú al principio, y ya después como que empezaron a meterle toda esta mano de que era como una organización internacional gigante, y que por poco hasta terminaron clonando gente, weón. Entonces, como que ese tipo de cosas las empezaron a inventar en el camino porque se dieron cuenta de que la weá daba para eso. Pero al principio era puro agarrarse a combos nomás, no tenía mucha onda. Entonces lo que pasó con la película fue súper importante para la franquicia. Muy, muy importante para la franquicia. Y ahí el señor Ned, yo comparto plenamente lo que dice. Mira, yo antes tenemos como de la película per se, cómo la conocimos y todo eso. Bueno, la Pau igual dejó en claro que a pesar de que no fue mucha tu experiencia por todo lo que acabaste de decir, igual tú cacháis básicamente de que Street Fighter es un juego de pelea, que tenía estos monos y se peleaban. Eso es lo que cacháis. Sí. Ajá. Eso es todo. ¿Te acordáis qué consola lo jugaste, por ejemplo? PlayStation. Ya, fue después entonces como del Super Boom. Y no sé, aunque sea algo vago, así como lo más primera impresión que se te pudiera a la cabeza cuando lo viste, ¿qué fue para ti? O sea, me gustó caleta porque, bueno, cuando chica era muy violenta, así que era como, loco, puedes pelear con esto, así que... No, me gusta mucho el género, pero nunca jugué demasiado. A mí me gustan los juegos de pelea, pero no he tenido la oportunidad de volver a jugarlo ya grande, y fue como quedó ahí. Pero no, y después cuando supe como todo lo que implica hoy por hoy, si quieres jugar bien, era como, esto es muy cuático. Dale. Como que este tema de los frames y todo, era como cuando chica, no tenía idea, pero era como tan bonito además, era como... Y no sé, los cachos que a ti no te duelen, como puedes tener un momento de superioridad frente a otra persona. Porque me acuerdo cuando jugaba con Chun-Li, hay como una combinación en que ella levanta la pierna y se pone a hacer como patada en el aire, creo. Sí. No, no en el aire, pero es como... hay que saltar por arriba como para pasarlo. Y como que en un momento me banearon de las peleas con los primos porque me decían que hacía trampa si usaba eso. Cosas así. Ya, o sea, tus primos eran chanos, dice uno en eso. No, siempre han sido chanos, no saben perder. Ya, muy bien. Déjame ver. Eso, pero... pero fuera de eso jugaban cumpleaños de repente, un tiempo tuvimos en una consola y como le había contado al Hayama, de pasar la tele vi como un par de pedazos en la tele. De hecho lo primero que vi fue esa pelea de Chun-Li con Balrog Vega. Sí, ya, eso lo... Ya, ojo. Eso ya la Pau algo cacha un poquito, algo. Uh-huh. Pero vi esa parte y lo encontré como... me impresionó por lo bien animado que estaba y que se veía como mucho más adulto también. Después no sé qué pasó, apagué la tele y después volví a prender la tele y era como una pelea ultra acuática como en una montaña. Y luego no entiendo nada de lo que está pasando. Y eso es mi primera impresión. Ya. O sea, en otras palabras, sí. igual la viste así como por zapeo un día y cachaste sí. Un par de escenas. Sí, que la verdad no me acuerdo por qué dejé de verla, porque me quedé pegada viendo esa parte, pero no sé, creo que me llevaron a comer, era súper chica, así que era como no tenía muchas opciones. Ya. Yeah. Mira, aquí le vamos a dar la vuelta al señor Ness, porque va a querer preguntarle por Street Fighter 2, yo más bien aquí vamos a empezar la conversación como con la pregunta de ¿cómo cachaste de que se venía la película de Animenes? ¿Te acuerdas ahí? Estoy haciendo memoria, yo creo que lo debo haber visto en una revista, uh-huh. Española, obviamente, porque sé que salió en Club Nintendo, pero salió mucho después, por sí. Eso yo, cuando salió en Club Nintendo ya había salido Street Fighter Alpha, uh-huh. Y ahí hacía la referencia, pero lo vi con una revista española, en el que hablaban acerca, o mejor dicho, ya había salido la película. Ya había salido y la revista española hablaba de ella, pero como no como una reseña, sino que lo que se viene. Estaba hablando así como a nivel de franquicia de Street Fighter, lo que se viene para Street Fighter, eso. Sí, como la película, pero yo nunca caché así antes de esa revista que se venía una película de Street Fighter. Lo que cachaba es que se venía una película de Street Fighter, pero una película de actores. Yes, que lo vamos a hablar hoy día, un poquito que sea. ¿Cachai? Eso era lo que yo cachaba, pero así como de animación no, porque en realidad en esa época, año 94, recién acá en Chile estaban llegando esas películas de manga video. Y el acceso así como a mucho material así como de animación japonesa era sumamente escaso, entonces no hice esa referencia. Yo cuando lo leí en una revista, ahí me dio el hype, ahí recién me dio el hype. Ya. Y así fue como yo caché que iba a salir esta película, pero no supe, por ejemplo, del desarrollo, no nada de esas cosas, porque en esa época, al menos para mí, era sumamente difícil cachar. Dale, ¿y cuál fue tu primera impresión cuando te enteraste que se venía la película de Street Fighter, pues, amigo? De haber sido bacán. Mi primera impresión fue hype, mucho hype. Pero era un hype de un niño, de un adolescente, como de 14 años, en esa época tenía, 14 años. Entonces, el hype que tenía yo era así como, ¿cómo van a hacer para que todos los personajes de Street Fighter participen dentro de la película? Yes, ese siempre ha sido tema en la franquicia. Porque yo tenía súper claro que el protagonista iba a ser Ryu, ¿cachai? Pero siempre así como yo me imaginaba así, puta, ¿y qué van a hacer con el resto? el resto. Es que ya había salido Super Street Fighter y eran 16 personajes, pues entonces, una película en donde hayan, no sé, 16 personajes, es sumamente difícil darle así como una historia en lo que todos puedan encajar. Y yo me imaginaba cómo podría ser así como una, no sé, por la historia, entonces estaba súper hipeado por eso. Nunca me imaginé que se iba a tratar así como de lo que se trató en la verdad. Ya. ¿Está ahí? Nunca me lo imaginé. Dale, Pau. No iba a preguntar, ¿pero te gustó? ¿Fue dentro de la expectativa? ¿Vamos a hablar de cómo, cuando salió la película ya? Pero mira, igual, cuando la viste, ¿cómo la conseguiste, de hecho, yo creo? Yo debo reconocer que yo la primera vez que la vi en españolísimo. Yes, como mucha gente. La vi en españolísimo y fue chistoso y weamos caleta con mis amigos por el doblaje, porque habían partes así como, me acuerdo perfectamente cuando sale DJ así y Guile le dice, Chadalú te quiere reclutar, y el weón dice, ¡oh, esos malditos bastardos hijos de puta! Weón, nosotros hueveábamos caleta con eso con mis amigos, sí. Oye, maldito bastardo hijo de puta. Yo la vi en español, en españolísimo, y me gustó caleta, weón. Me gustó caleta. De hecho, la primera vez que la vi fue tanto el hype que no le presté atención a ciertos detalles que después, la segunda vez que la vi, le tomé más detalles y le agarré cualquier cariño a la versión que dieron en el TVN, weón. La norteamericana. Weón, es que ¿sabéis qué? Yo, cuando la dieron en el TVN yo no lo podía creer, weón. ¿Sabéis por qué? Porque lo dieron... En horario estelar. La dieron a las 10 de la noche. Y sí, parece sí. Que... No sé si... No, era en bestseller. Pero era... ¿Cómo se llamaba la otra weá que de las películas de TVN? Que la daban los viernes. Una weá sí, así pero como... era como el momento prime de TVN para ver películas que supuestamente era como lo más importante de la semana. Eso. Bueno, la dieron como en 96, 97. Yo ahí ya estaba más grande. Y... Uno, y de los 14 a como los 16 o 17, igual uno como que tiene un cambio importante. Po. Sí, po. Y me acuerdo que la vi en el TVN y me pareció tan bacán que la hayan dado ahí. Y ahí empecé a ver los detalles, por ejemplo, cuando aparece Ken en el auto y sale un tema de Silverchair, weón, que yo ya venía con toda esa weá del colegio de escuchar Grunge. En esa época, pues cuando era la época del Grunge, po, 95, 94. Oh, weón, sé que yo vi esa weá y me fui a la mierda, porque lo encontraba tan bacán. Y la vi en el doblaje latino. Y me pareció súper, súper bacán, weón. Súper bacán. Después la vi en japonés. Y ahí me fui a la chucha, weón. De todos los cambios que habían y quisieron, pues, weón. Ahí me di cuenta que... Ojo, no solo lo de Chun-Li precisamente, son hartos cambios. No, sí, hubo harta censura, prácticamente tiene otra banda sonora. Después la vi en inglés, en Play 2. Yes. Es que viene incluido en un juego. Yeah. Street Fighter Collection. Entonces, estaba jugando y de repente dije, ay, voy a ver la wea, y la vi en inglés. Y es la que menos me gusta. Me gusta... Yeah. La japonesa es la que más me gusta, obviamente, porque está completa, bueno. está sin censura. Allí yo caché igual la diferencia, porque yo me acuerdo que el tema de Chun-Li era un tema que se hablaba caleta. Entonces conocí gente que lo había visto en japonés y me decía que, oye, ¿viste a Chun-Li ahí? ¿Cómo se le veían ahí las pechugas? Y decían, no se les ve, si esa parte como que está bien... No, si se le ve, ¿qué película viste vos? Y no, pues, efectivamente. Mira, yo quiero comentar algo al respecto, porque mucha gente que no ha visto esta película tiene que estar diciendo que onda, cabrón, ustedes que nunca hablan de spoilers y son tan fijados en ese tema, están spoileando una escena de la película. Y lo que quiero decir al respecto es que, weón, la escena de Chun-Li en pelota en la ducha es top 10 escenas de anime de los 90, weón. O sea, yo creo que si tú le preguntas a alguien... Oye, ¿viste el anime de Street Fighter? Te dicen, Chun-Li. Bueno, sí. Eso fue un tema que ni siquiera yo creo que se considera spoiler, porque Todos bueno, lo saben. Todo el mundo lo sabe. De yo lo sé y no lo y sabía, pero no lo sabía. Mira, imagínate, pues no había visto la película y sabía que salía esa parte de Chun-Li que fue tan famosa porque, bueno, Chun-Li es un personaje súper famoso dentro del mundillo. Pues. Y fuera también. Entonces, la primera vez que la vi me encantó, la segunda más, la tercera me fue a la cresta por todos los cambios y me quedo con la japonesa. Y ahora en inglés, yo en realidad como que no. Yeah. Bacán. Pero esa fue como mi experiencia. De hecho, el cassette, no el cassette, sino que el VHS de Street Fighter 2 que me facilitaron, era pirata, po. Bueno, Chile, amigo, la media sorpresa. Obvio, qué tanto. Y yo, quizás vamos a hablar de esto después, no sé. Pero cuando yo la vi la primera vez, yo pensaba que era un tema de la calidad de la grabación, de que yo encontraba que no veía nada al principio, güey. Ah, ya, si es buen detalle ese, lo hago conversar. ¿Cachai? Bueno, te juro que la pelea de Ryu con Sagat, yo cuando la vi la primera vez no vi nada, nada. Sí, como sí, que sí. Yo decía, bueno, me daba como el pico esta güey, porque sí, tenía el trekking más o menos, pero no se veía nada, estaba todo demasiado oscuro. Pero debo decir que en los comentarios de Twitter harta gente tuvo ese problema, por lo que leí en esa escena. Sí, fue parte de la experiencia. Sí. Sí. Porque eso iba a decir, pues yo después viendo las otras versiones y viendo la en mejor calidad, no, pues no era nada el trekking, pues, weón. Sí, sí, de hecho, es que este en el año 2020 grabé en Blu-ray y todavía no ve nada, así que no te culpo, weón. Yo creo que lo vamos a conversar en los aspectos más técnicos. Pues. Sí, sí, lo vamos a hablar. Bueno, eso, pues. Pero le tenía harto cariño a la película, obvio. Sí, es Street Fighter, amigo. Es imposible no tenerle cariño. Mira, si yo le tengo cariño a la película live action de Street Fighter. Tengo miedo. Imagínate. Ah, sí, se lo va a conversar, lo va a conversar. Bueno, igual la Pablo dejó en claro, porque igual la vio de chica, se acordaba muy poco, la vio entre medio nomás con escenas de zapping, y esto no fue hasta que la volviste a ver ahora para Otaku no Shoso, que la volviste a ver. De hecho, no sabía que existía, a pesar de que la había visto. Porque en ese momento no sabía cuáles eran los personajes, pues no sabía que era Chun-Li, por ejemplo. Ya. Yeah. Porque era muy chica, todavía no había jugado nada cuando la vi. Ya, entonces la vista ahora por primera vez. Sí. Ya, bacán. Eso voy a tenerlo en claro. A pesar de que, o sea, podríamos decirte que a pesar de que la viste era mínimo todo eso para ti. Sí, de hecho, como que no se parece en nada a lo que yo recordaba, así que más bacán todavía. ¿Nunca tuviste algún tipo de flashback o recuerdo cuando empezaste a conocer al resto de los cabros que sí jugaban Street Fighter? Solamente por este personaje, Balrog Vega. Solo por ese personaje, porque era como el más reconocible y porque Ken tiene este traje rojo que es muy reconocible y las cejas gigantes. Sí. Pero después caché que era, pero como que no lo procesé en el momento y después lo dijeron como la semana pasada y fue como, tiene una película. Pero como que también siento que habían hablado de una película, pero que era terrible mala, entonces dijo, pero esta debe ser la buena, el bueno, dijo yo. Como también hay malo. Ahí lo hablaremos, pero sí, hay que, obviamente esta no es la única película de Street Fighter que hay, entonces, eso. A mí me pasó con la película de Street Fighter este Milagro del Señor Jesús, la verdad, porque cayó demasiado en el mejor momento de mi vida para poder verla, porque era ultra fanático de Street Fighter y ya había entrado de frente a los monos chinos, pues, que aquí la Pablo vivió con lujo de detalle con el podcast, que ya para el año 95 para adelante yo ya era un enfermo culiao, pues. Entonces cuando cayó Street Fighter para mí fue lo mejor de dos mundos, pues, cabros. O sea, era uno de mis videojuegos favoritos y uno de mis medios de entretenimiento favoritos todo en uno, po. Era weón, se vienen los monos chinos de Street Fighter 2, pues, weón. O sea, para mí era así como volada de cabeza. De verdad no podía imaginar lo bacán que podía ser. De hecho, voy a decirlo al tiro, todo lo que yo tuve de expectativas de la película, weón, subieron así como Bueno, la película destruyó mis expectativas. Y, bueno, yo cuando la vi no podía creer lo que estaba viendo. Que no solamente tiene que ver con la calidad de la película, de lo bacán que fue cuando la vi cuando chico, sino porque me pasó exactamente lo mismo que el señor Ness, que yo no podía imaginar cómo iba a ser la película. La trama, como la idea de la película, no podía imaginar de qué se iba a tratar. Y siendo fanático de Street Fighter, esa hueá me preocupaba, bo. Entonces cuando vi lo que vi, fue como ¡wow! Me hace feliz que hayan quedado contentos. Sí, porque sí. Igual da mucho miedo. No, y eso, mira, eso tiene mucho que ver con esto. Que yo, mira, a mí me tocó eso, que lo viví en esa experiencia. Y yo me acuerdo que habían dos opciones. Yo la vi el año 95, muy a finales del año 95. Tal vez tirado en 96, maybe, puedo estar equivocado. Y me acuerdo que habían dos opciones cuando me la conseguí. Una era la en español de España, de Manga Video, que yo la vi. En la misma experiencia que el señor Ness, exactamente la misma. Y fue como, oh my god. Y además, en el círculo otaku donde yo estaba metido con el intercambio VHS, había una que la llamaban la versión australiana de Street Fighter 2. No me pregunten por qué. Pucha, yo quería preguntar por qué. No, yo no tengo idea por qué. Tal vez porque efectivamente la piratearon de Australia, po. Yo creo, no sé, estaba hablando de que no era pirata, obviamente. Y cuando caché esa weá y yo decía, ya, ¿y cuál es la diferencia? Bueno, obviamente la diferencia es primero que está en japonés con subtítulos, en inglés. Con esos clásicos y legendarios subtítulos amarillos. Y obviamente porque decían, no, compadre, además que no he visto la escenita esta, ea. Fue como... ok, ya. Y ahí la vi, fue como, oh, shit. la verdad me lo esperaba. Pero la cosa es que yo vi esa experiencia de esas dos maneras. De eso debe haber sido como en un periodo como de 8 meses, tal vez. Aproximadamente, de verla de español de España a la australiana, entre comillas. Whatever. La cat, la japo. Dígamelo, la japo. Y, bueno, para mí fue... Es que mira, esto tiene también mucho que ver con esta experiencia, que yo sé que hay mucha gente que la odia, la weá, y aquí vamos a entrar como en el contexto como del Defense Force, loco, pero otro el motivo de por qué también amé tanto la película, y me voló la mente, y estaba así como tilt en mi cabeza, así como babeando con los que estaba viendo, es porque, no sé cómo habrá sido para el señor Ness, pero yo la película de anime Street Fighter 2 la vi después de la película Live Action, po. Necesito que me expliquen la live in action. Mira. Es que es curioso porque a nivel cronológico esta weá salió antes de live action. De hecho, esto no es spoiler, ¿ya? Porque es básicamente una nota. De hecho, no sé si ustedes lo vieron ahora cuando la volvieron a ver, pero cuando termina la película, sale así como próximamente Street Fighter live action con Jean-Claude Van Damme y Ron Julia. No me extraña. Entonces la película salió antes de del live action, pero live action, la diferencia es que una producción norteamericana, entonces la weá llegó al tiro al cine, se distribuyó al tiro, y era una cuestión maestra, el papá decía, Jean-Claude Van Damme en su año más famoso, el weón era popular para cualquier weón, tanto para que le gustaba las películas con violencia de acción barata, como para el weón que le gustaba las artes marciales, estaba Raúl Julia, weón, que... puta, lamentablemente falleció después de haber hecho esa película y que había gozado una popularidad estúpida porque había trabajado Los Locos Adams, las películas de Los Locos Adams. Entonces como que todo era demasiado popular, así como que de verdad era inescapable si te gustaba Street Fighter. Esa guay yo la vi al tiro. De hecho, yo en algún momento pensé en ir al cine, pero para mí ir al cine era mucha plata, para mí, mi mamá, mi familia, así que nos fuimos, no pude ir al cine. Y yo la vi en VHS y weón, fue así como... Ya de por sí había gente que me había contado que la weá era extraña. Extraña. Claro, como que esa weá. Y además ya había leído como comentarios de cosas así como en revistas, tal vez. En Club Nintendo igual lo comentaron y todo eso. Y me acuerdo que cuando la vi, dije, conche tu madre, ¿qué es esta weá? Así como... me está agarrando para el hueveo. Sobre todo también porque quiero sumar al hecho que antes de ver la película Street Fighter, yo ya había visto la película de Mario, la live action de Mario. Yo la vi cuando chica, es extraña. Ya, esa misma experiencia de Street Fighter, Pop. Entonces, cuando vi la hueá de Street Fighter, ya sumado a la experiencia de Mario, fue como... ¿Qué mierda está ocurriendo con Hollywood? Es como, ¿qué es esto? Porque Mortal Kombat. Porque, bueno, que después salió Mortal Kombat, así fue la raja. Cuando salió Mortal Kombat yo la amé. Así que no tengo mucho que decir al respecto, pero con el contexto de Super Mario y de Street Fighter Live Action, puta, a mí era como gringos culiados no saben nada, po, weón. Como que esa era la experiencia, porque, o sea, weón, no quiero gastarme mucho el tiempo, a pesar de que igual es como parte de, pero, weón, que en la Live Action Ryu y Ken sean como traficantes, weón. Ah. Y que el protagonista es Guile, porque América Fox llega, yeah, y que los personajes son todos unos hueonados, ah, sí. Y que Raúl Julia, bueno, si ustedes creen que Raúl Julia siendo de Adam es un hueón loco, bueno, Raúl Julia como Bison loco, bueno, es como que... Suena extraño. El hueón, no, mira, yo lo miro de esta manera, el hueón dijo, ¿sabes que yo me voy a morir? Yo voy a morir. Yo tengo cáncer y voy a morir. Está enfermo ahí, po. Sí, está enfermo. Estaba terminal, no. Pau. Estaba terminal, Raúl Julia. Y entonces. ¿Y esa fue su última película? Sí, yes. Sí. Y el weón dijo: ¿sabéis qué? Lo voy a dar todo, weón. Todo. Lo voy a dar todo en esta película, weón. Y lo hizo. Así lo hizo. Mira, yo lo voy a hacer súper simple porque de verdad no es el tema del día de hoy, pero a mí me gusta caleta. Sorry, lo tenía que googlear y era como, loco, se ve bacán. Bueno, yo lo único que puedo decir es que a mí me encanta esa película, culia. La amo. ¿En serio? Es que... La voy a ver. Es que es tan estúpida que es buenísima, man. Yo creo que con el tiempo, a mí me pasó lo mismo. Yo no vi la película de Street Fighter en estreno, yo la vi después. Uh-huh. Y ya había visto la animación, po. Ya. Yeah. Y el choque fue bastante fuerte, po, man, al principio, al verla así, darse cuenta de la historia de la película live action. Uh-huh. Era una historia totalmente... No tenía nada que ver, weón. Pero absolutamente nada que ver con lo que salió en la película de animación. Pero sí tenía que ver con el lore del juego, pues, weón. Chadalú y los traficantes y la weá, ¿cachai? Pero obviamente el choque fuerte al darte cuenta que los personajes principales ya no es Ryu, pues, weón. Y de hecho Ryu es un personaje absolutamente secundario en una película y súper chata, weón. Ryu y Ken vale pico en esa película, se acabó. America, fuck yeah. Sí, eso mismo, Pau. Que con mi hermano hacemos eso cuando algo muy gringo cantamos eso. Siempre. Sí, sí, eso es Street Fighter The Movie. America, fuck yeah, sí, weón. Jean-Claude Van Damme ahí tenido rubio, weón, peleando con Raúl. Raúl Julia flaco, weón. Que estamos claros que definitivamente Jean-Claude Van Damme es el mejor ejemplo de americano gringo, fuck yeah, seguro que sí, po. Sí, sí, weón. Ese weón, es de Córcega, ¿no es cierto? Van Damme creo que es de Córcega, no es francés, creo que es de Córcega. Puedo estar equivocado, pero estoy seguro que lo no es francés. Y se le tiene ese acento ese. No, ese que es belga. Es belga, sí, perdón. Es belga, sí, es sí, belga. Sí. Es belga, eso. Grande es. Pero sí. Entonces, es como, oh, sí, el mejor ejemplo norteamericano, Jean-Claude Van Damme. Seguro que sí, bo. Entonces, y tiene ese acento culiado en la película, weón. Weón, la película es una obra de arte, weón. Yo cada vez que la veo, me cago de la risa. Es tan chistosa, weón. Yo la he visto. Sin mentirte, unas 20 veces. Y yo creo que la primera fue un choque importante. Yeah. De hecho, la primera vez que lo vi, salí con esa como sensación como de enojo y desagrado que yo creo que mucha gente sintió cuando vio la película. Después, cuando la vi la segunda vez, ya no la vi con esa expectativa y bueno, me entretuvo bastante. Y ahora, puta, que es buena, weón. Si en el fondo tiene weá súper buena, weón. Yo me cago en la risa. Yo de verdad la gozo. Va más encima después cuando leí esa weá de que Raúl Julia había aceptado hacer todo eso enfermo porque quería dejarle un legado a sus caros chicos porque amaban Street Fighter. Fue como, weón. ¡Ah, el llanto. Sí, entonces, no sé. Para mí la película es maravillosa, weón. Yo la veo, me cago en la risa, weón. Sí, weón. Es como para mí, era Tuesday. Weón, y estás hablando con un tío, sí, la wea, y los Bison dólares, y rápido, cambia de canal. Gracias. grande, weón. Película culiada buena. Todo lo que puedo decir. Yo a soy. Tenéis que pasar después. Yo soy parte de Street Fighter The Movie Defense Force, weón. Forever and ever. Porque yo sé que hay gente que lo está escuchando en otra cruz de sotadas diciendo que chucha estos culiados. Lo tengo claro. Que yo pensé que iban a decir otra cosa, pero ahora veo que a los dos les gusta. Es que obvio que cuando salió la odiamos, po. Sí, es obvio. Yeah. Cuando salió la wea fue un desastre para mí. Fue como gringos culiados. Ya me habían cagado con Mario. Que también otra película que me encantó ahora, por cierto. Y es como, bueno, los gringos no saben ni una mierda. Y cuando salió Street Fighter de anime, puta, babié, pues, pau. Yo babié cuando la vi, dije, weón, esto es más de lo que yo esperaba, es más de lo que yo imaginaba, es más de lo que yo pedía, loco. Entonces, y que yo sé de que efectivamente una película, lo voy a dejar en claro, y la Pau ya lo tuvo más que claro, es una película para fans de Street Fighter. Sí. Es una película de los fanáticos, no está hecha para el huevón que no cacha nada, está hecha para la persona que gozó con la franquicia, que iba a los arcades, que lo jugó en Super Nintendo, lo jugó en Sega Genesis, whatever. Es para esa persona, yo lo tengo claro. Así que mucha gente que ahora en el año 2020 diría, puta, pero es que esa época ya pasó y ahora lo miráis con ojos como cinéfilo, huevón, y la película es piola nomás. Y es como, ya, puede ser, pero mala no es ni cagando, culiao. Es igual interesante eso, hacer como la diferencia cuando la viste cuando salió, cuando era ahí un adolescente, a como la viste, por ejemplo, en la semana, cuando la viste ahora recién, ¿cachai? Yo creo que hay una diferencia igual grande de impresiones, pues. Bueno. Sí, pues. Sí, ¿cachai? Claro. Porque a mí me pasó que, bueno, hace tiempo no veía la película y la vi en la semana como para recordar y pienso distinto a como pensaba en mi época de fanatismo extremo, pero por ningún caso es una película mala. No, para nada, no. Pero es una película para fanáticos y está hecha así y es parte de su experiencia. Es como la misma hueá que Mortal Kombat, po, weón. Weón, si erais fanático de Mortal Kombat y iba a ver la película live action, que salió no mucho tiempo después, por cierto, puta que hay loco, po, la película era maravillosa, sobre todo si erais caro chico. Raya en la papa era hola, hueá buena, pero puta, si soy Roger Ebert del New York Times a cubrir la weá, obvio que la voy a encontrar con el pico, po, weón. Pero este no es el caso. Por lo menos particularmente yo creo que la película, sacándose como los ojos del fanatismo detrás de Street Fighter, la película todavía es piola. Salva caleta. Yo, eso fue mi... Que desde el callado aquí era como... Es que la vi y el segundo fue como, puta la weá, no soy fanática de esto, estaría hipeando brigio si fuera fanática del juego. Y no lo soy, y me dio pena, y fue como frustración. No, pero tampoco para que se te así, Pau. Es que me dio pena, porque, mira, igual me emocioné cuando salen algunos personajes con los que jugar. Fue como, oh, qué bacán. Por ejemplo, cuando sale Dalsim fue súper entretenido. Fue como, oh, así. También jugué harto con Blanca, y fue como, no esperaba que saliera así, pero también fue bacán, muy bacán. Sí, ahí vamos a comentar todo eso, pero al final, sí. A mí lo que me importa de toda esa opinión que te diciendo tú es que igual lo pasaste piola, igual la disfrutaste lo que es. Sí, la pasé súper bien, y aparte las peleas están animadas a toda raja. Yes. Es increíble. Sí. Bueno, eso por tiempo va a pasar a lo técnico, ya llevamos mucho tiempo conversando sobre la experiencia, pero que es parte de, porque Street Fighter 2 fue demasiado importante, sobre todo para las vidas de yo y el señor Ness, así que era parte de. La verdad, yo lo pasé la raja y insisto, cayó en el momento donde yo estaba full weaboo con la wea de los monos chinos, entonces lo mismo como lo mejor de dos mundos. Así que, vayamos a lo técnico. Ya. Vamos a lo técnico. Yo quiero hacer como una introducción frente a este tema de la experiencia de la época, porque también aquí hay algo que es demasiado importante. Yo estaba diciendo, haciendo la introducción a esta película, que acá en Otaku no Shoso hemos conversado de muchas cosas que son absolutamente maravillosas y que probablemente a nivel de calidad y a nivel artístico sean cosas infinitamente mejor que esta película. Yo lo tengo claro. Lo tengo clarísimo. Pero esta película, a nivel histórico, es súper importante, fue extremadamente importante, porque mucho se comenta y se da vuelta y se da vuelta por internet y lee revistas y todo esto, que no sé, como que la gente va a decir, ah sí, el anime ya como más para adulto o más para adolescentes con mejor criterio formado o más cosas edgy o darks y toda esa mierda, es como sí, bueno, Akira fue muy importante, después Ghost in the Shell y Ninja Scroll y toda esa weá, y es cierto. son cosas demasiado importantes en el tema de anime, pero esta película es la demostración mainstream para que la gente empezara a cacharte que el anime era más que cosas para niños. Mainstream. Yo no hablo así como de la experiencia de, oye, yo vi Cobra en la tele y era salir en mina en pelota y violencia. Ya, bacán, bacán. Pero es una experiencia como de acá o de Japón, de otros países. Street Fighter 2, Street Fighter fucking 2. Entonces, sin analizarlo, incluso sin tener el concepto en la cabeza del anime o del Japanimation, como le decían en esa época, esta fue una de las demostraciones más mainstream de lo que podía ser el anime como arte. Porque para mucha gente, el tema de su temática, no sé si adulta, honestamente, a pesar de que tuvo rating mechor casi X en Estados Unidos, pero eso porque son cartuchos, la verdad. Pero esta experiencia que comenta el señor Ness de, oh, la weá, de que después la vi con la cuestión de la ducha y la violencia y todo eso, tal vez, por ejemplo, yo y el señor Ness estábamos más acostumbrados a algunas cosas porque veíamos anime, a los dos nos gusta harto los monos chinos u otras cosas, ¿cachai? Pero para la gente que no tenía nada que ver con eso, especialmente en Estados Unidos, que nosotros hemos conversado hasta el cansancio de que, sobre todo en esos años, al principio fue difícil para ellos porque el anime era mirado como esta weá pobre, barata de los chinos, po. Como esta cuestión desechable, que hemos conversado varias veces con la Pau, ¿no es cierto? Sí. Uh-huh. Y esta weá era Street Fighter, está ahí obligado a verla, po. Si era Street Fighter, o sea, escapaba del anime. Era simplemente de una cuestión que estaba vendiendo millones de copias en arcade, en Super Nintendo, en Sega Genesis. O sea, lo que estaba pasando con Street Fighter ya se escapa de esta cuestión otaku que hemos comentado hasta este punto del podcast. Entonces, puta, para muchos fue su introducción a este mundo. Yo quería dejarlo en claro, así como al principio. O sea, no sé, las películas que hemos hablado hasta este punto son muy importantes, pero esta weá para mí fue una apertura para muchos de mis amigos. Muchos de mis amigos. Y no solamente para tus amigos, sino que lo que yo comenté delante acerca de que el TVN haya dado una película de animación japonesa en horario estelar, estoy empezando a recordar si antes había pasado eso, y no logro recordar ninguna animación japonesa que se haya dado en televisión en horario prime. El horario prime, la verdad, desconozco. Anime sí. Anime sí. Películas de anime se han dado. Pero en horario prime, la verdad, no sé. Bueno, es una buena pregunta. Y ahí está la importancia también, creo yo. Porque yo, de verdad, antes de esto, y yo jamás me imaginé que iba a ver una película de animación japonesa y de un videojuego en horario prime en un canal público. ¿Cachai? Mm. Porque sí, antes habían dado un montón de películas de animación, todos los perritos se van al cielo, y un montón, po, ¿cachai? Pero todos los perritos se van al cielo. Maravillosa película. Pero la pero de animación japonesa, no me acuerdo. Y eso habla también como de la importancia de esta película en sí, po. Sí, porque por ejemplo yo antes había visto Lensman, pero Lensman estoy seguro que nadie no la dieron en ese horario. Estoy segurísimo que no la dieron en ese horario, la dieron como en otro horario muy X. No sé. Sí, no. Puede ser, tal vez si alguien nos confirma puede ser, pero yo le creo al señor Ness, la verdad, así como en horario prime, excepto así como, oh my god, esto es lo más increíble que vamos a dar la semana, la verdad, de anime creo que no. Y quiero insistir en este contexto de lo mainstream, porque todas estas películas que hemos hablado hasta ahora, o las otras que son súper importantes como Akira, Ghost in the Shell, igual es como mirando el contexto cinearte y otaku y la cuestión. Bueno, Street Fighter 2, solamente en Super Nintendo, el World Warriors había vendido 6 millones y medio de copias, po. Sí, po. Entonces Street Fighter 2 no era cualquier cosa. Para mucha gente incluso puede haber sido su introducción a este anime más hardcore, muy a pesar de que tal vez nos dio ese salto a los VHS y a los ciclos de anime que nosotros dimos, pero a mucha gente fue como su introducción a decir, hoy mira, ¿sabéis que los monitos parece que son más que estas cosas para niños? De verdad que sí, yo quería dejarlo así como introducción el día de hoy, porque la película fue en ese tono y fue mega importante. Bueno, la cosa es que esta película en Japón se llama Street Fighter 2 Movie, así se llama, Street Fighter 2 Movie. Pero cuando anunciaron que se venía la live action de Street Fighter, Capcom en Estados Unidos decidió cortar por lo sano y le puso The Animated Movie. Sí. Ajá. Pero quiero que quede claro que originalmente se llamaba Street Fighter 2 Movie, especialmente porque en Japón todavía no estaba muy seguro si la gringa iba a llegar o no. Así que era como Street Fighter 2 Movie. Que esta película salió el 6 de agosto de 1994 y que está hecha por estudio del grupo TAC, que es un estudio de animación que son todos ex-Muchi. Y que la verdad es bastante interesante porque... ¿Sabéis qué? De hecho voy a hacer al tiro este comentario, me lo quería guardar para después, pero me estoy dando cuenta que ya se está dando. Esto no lo teníamos planeado con la PAU ni nada, pero... Yo me di cuenta después. Pero por el extraño motivo, este podcast tiene mucha relación con Kanashimi no Veladona, que es el podcast que hicimos anteriormente. Sí. Tiene harta gente que trabajó en Veladona... que cayó a Street Fighter por X motivo, honestamente, de verdad que no lo planeamos. No. Bueno, la cosa es que cuando Muchi quebró y Osamu Tezuka se fue de allá, nació el grupo TAC en los años 70, y ellos tienen una galería súper variada de anime, que si bien no todo es como un gran éxito, la verdad igual son cosas bien interesantes. Por ejemplo, hicieron Uchosenkan Yamato, que es gigante en Japón, uno de los animes más populares de la historia. Hicieron Tokimeki Tonight, hicieron Toshwood Hunt Elves, hicieron Super Doll Lika-chan, que me vuela la cabeza pensarlo. Hicieron Beautiful Joe, el anime de Beautiful Joe, entre otras cosas. La verdad tienen un repertorio bien grande. Ellos lamentablemente cerraron en el 2010, quebraron. Y entre su mayor legado por lejos es esta película. La verdad yo creo que es como uno de los productos más grandes, junto con Yamato. Yamato es enorme en Japón. Pero bueno, la cosa es que el grupo TAC fue el estudio de animación que la hizo, pero para que naciera esta idea se unieron cuatro compañías, y esto es bien interesante porque la verdad es una mezcla bien cuática. Uno es el grupo TAC. Bueno, segundo, que este es un detalle súper importante porque esto no es común en adaptaciones. Esta película fue financiada y producida por Capcom. Sí, pues está al principio todo. Que eso no es común. Normalmente, como para ese tipo de productos de merchandising, son las compañías las que se les hubieran acercado a Capcom de decir, oye, queremos hacer la película de Street Fighter, pero no. Esta fue una iniciativa de Capcom. Capcom fue el que dijo, queremos los monos chinos de Street Fighter. Nosotros como Capcom queremos Street Fighter. Que por si acaso, hay alguien acá en el podcast que solamente no escucha por el tema del anime y no sabe absolutamente nada de videojuegos, Capcom es la compañía que hizo Street Fighter. Lo dejo en claro, por si acaso. You never know. Y bueno, metieron 6 millones de dólares a la producción de la película. Wow. Que de hecho son 6 millones de esa época, ahora son mucha más plata. Mucho. Escaleta. Sí. Sobre todo para anime, que era considerado este medio pobre. Es que Eso, bueno, ahí está Capcom. El otro que es CEDIC, que es la gente que me usó también plata para la distribución de la película, que ellos siempre se han dedicado más que nada a live action. Mucha película con actores reales más que anime. De hecho, este fue como más o menos como un riesgo para ellos, pero entre comillas, porque era Street Fighter, así que yo creo que dijeron, hay plata ahí. Vamos. Y la otra compañía que también puso plata a película es Sony Music, que debido a eso es porque tiene este soundtrack de la versión japonesa, que no voy a comentar en mayor detalle de ahí. Y aquí viene como una cosa bien interesante, la verdad, que originalmente la película iba a ser dirigida por Masashi Ikeda, y por motivos que nadie ha explicado, no hay como información en Wikipedia, ni en la japa, ni en la gringa, ni en la española, ni nada. Me di vuelta por páginas japonesas, no caché absolutamente nada al respecto, pero por X motivo el Wong se retiró de la producción de la película al principio y lo cambiaron por Rikisaburo Sui. Igual quería comentarlo porque Masashi Ikeda es un súper importante. Y lo quiero comentar igual así a la rápida. Él fue el director de Gundam Wing, que no es menor. Fue el director de la primera temporada de Inuyasha, de Samurai Troopers. Y después, que a esto ya no tiene que ver como con pelearse con Capcom, por eso me da la atención. Él hizo los OVAs de Darkstalker. ¿Hay OVAs de Darkstalkers? Yes. Sí, que son súper piola. Son súper piola, honestamente. Yeah. Así que esto no tiene que ver como con una pelea con Capcom, ahí no sé qué pasó, la verdad. No tengo idea qué habrá ocurrido. Pero la cosa es que al final lo cambiaron y lo metieron ahí adentro a Isaburo Sugi, que vuelve a repetirse el plato acá en Otaku Nochoso porque él es el director de animación de Kanashimi no Veladona. Sí. Ajá. Que es nuestro podcast anterior, que hablamos de él. Y que, puta, no quiero repetirme con lo que hablamos, porque hablamos harto de él, la verdad. Él es un la leyenda del anime, él todavía está vivo, está en sus 80 y tantos años, y entre algunas cosas que ha hecho, que lo quiero repetir igual porque, para que la gente que lo escucha, hizo la serie de Street Fighter V, la Victory Series, la de TV después de esto, hizo Jinga Tetsu Dono Yoru, que es Night of the Galactic Reload, que es muy, muy famosa en el círculo otaku de los monos chinos, hizo la película de Cinnamon Roll, que hizo reírse mucho a la Pau en el podcast anterior. Sí, todavía me da risa. Y hizo, bueno, hizo Super Don Lika-chan, conche tu madre. Bueno, tenemos que verla, hay que hablar de Lika-chan. Es que bueno, imagínate saltar de Veradona a Street Fighter y a Lika-chan, es como... Este caballero es seco. Y por si fuera poco, también fue el director de Capitán Tsubasa Camino al 2002. Okay. Entonces, él fue el que puso Dragon Screamer. Sí, de Dapan, perro. Oh, compadre, grande. Pero Kizaburo Sugi es seco. Es seco. Bueno, y eso, bueno, Veladona ya es como... Uf. Así que... Seco, seco. También entre ellos quiero comentar algunos detalles que no he comentado mucho en los podcasts anteriores, pero me llamaron la atención esta película debido a que yo creo que los buenos no sabían qué chucha hacer con ella, con el tema de videojuegos, porque estaban como en esta temática, en esa época de cómo adaptar los videojuegos al tema del anime. Tuvo varios escritores, varias personas tuvieron que hacer como un comité para escribir la trama de la película. Y son, ¿sabéis cuántos son? Son 5 escritores en total los que hicieron esta película. Entre ellos está el propio Isaburo Suji. Y además quise destacar a dos que me parecieron llamativos, que uno es Osamu Kobayashi, que es el director de Kimakuri Revenge Roll. ¡Wow! Está Yutaka Kagawa, que tiene varias cosas como escritor, pero una de las que me llamó la atención es que él fue el que adaptó el arco de la familia Soldic en el anime de Hunter del 99. ¡Ya! Yeah. ¡Oh! Entre otras personas que escribieron para la película, que yo creo que ha sido la media pega, porque como estábamos diciendo de que Street Fighter 2 como trama no es una weá muy profunda, la verdad es que tuvieron que cabecearse ahí para sacar toda esta cosa. Entonces, quería mencionarlo porque... Bueno, la música de la película está compuesta por Tetsuya Komuro, que nosotros lo mencionamos en el podcast de Vampire Hunter D, porque le hizo la música. ¿Te acuerdas que te comenté esto, Pau, de que era este compadre que era como ultramillonario? Sí. Bueno, él hizo la música. Este caballero. Y además trabajó con Yuji Toriyama, que es conocido por hacer openings, letras de opening. De hecho, hizo el opening de Virtua Fighter. Ya. <Yeah. risa> Bueno, el director de animación, que también lo quise destacar porque me pareció... Bueno, la animación de la película es la raja, hermano. Es sí. Muy la raja. Está, bueno, hecha por Yasuhiro Shima, que la verdad estuve cachando que no tiene demasiada cosa como director, pero sí como animador. En realidad creo que eso fue uno de los pocos proyectos que él fue como líder de animación. Pero era animador clásico, iba a trabajar un montón de cosas. O sea, bueno, entre algunas cosas que quiero destacar hoy día fue animador de Ghost in the Shell, de Dangeiser 3, de Dirty Pair, de Wataru, de Game Museum Kileda y de Variable Geo. O sea, el one es seco. Seco. Solo cacho una de las que mencionaste. No, pero por ejemplo, Dirty Pair es mega clásica, y Wataru en Japón también, así que... Entre otras cosas. Pero el one es seco, porque la animación es muy bacán. Y además, dentro del equipo, porque también necesitó más gente, porque esto era como una superproducción del anime, los 6 millones de dólares se gastaron como la gente, se agarró a un equipo de diseñadores de personaje, donde el líder de diseño de personaje... Es Shuko Murase, que este weón es leyenda. Este weón es seco. Leyenda de los monos chinos. Gigante de los monos chinos. No solamente como animador y diseñador de personajes, sino que además como director de anime. Entre cosas que ha dirigido, que son caleta, pero quiero destacar el día de hoy, él es el director de Argento Soma, de Witch Hunter Robin. Puras cosas que me gustan. De Ergo Proxy. Y creo que lo último que dirigió fue Gangsta. Ya, me voy a casar con este caballero. Sí, ese es seco. Sí. Y de hecho, puras cosas que son como seriota. Sí, Gangsta es bacán. Es muy bacán, Gangsta. Bueno, además fue director de animación de Samurai Troopers o Ronin Warrior, como usted la conozca, y de Gundam Wing, que también se repite ahí con el tema del compadre que se fue. Y además de diseño de personajes, que es su pega, hizo los diseños de Gazaraki, de los OVAs de Darkstalker, y que este es un clásico, mucha gente lo sabe del mundo de los videojuegos, que cuando en Square Enix se aburrieron de Nomura por un rato, contrataron a este weón para hacer los diseños de personajes de Final Fantasy IX. ¿Cuál es el 9, perdón? El último que salió en Play 1. ¿Cuál es ese? El bonito, el bueno, el bueno. Ahorita me voy a quedar con el nombre, hay que googlearlo en un momento. Adelante. Y donde sale Gitana, el que tiene una colita, y sale Vivi. Ah, el de Garnet, ya. Ese mismo. El bonito. No sé, a mí yo el primer final que jugué fue el 10. Y era demasiado mágico. Ese es de Nomura. Sí, que pero eso. Pero este compadre hizo los diseños de Final 9. Así que quiero dejar en claro de que no es un don nadie, precisamente. Uh-huh. Y dentro de ese equipo que trabajó con Chuko Murase está Minoru Maeda, también mega conocido en el mundo de los monos chinos, porque es el que hizo todos los diseños de Dragon Ball y Dragon Ball Z en el anime. Lo puedo ver. Y que de repente pienso que tal vez por eso es que la película Street Fighter tiene los power levels. Ay, sí, porque el principio del manso meme es como lo de Vegeta, lo pensé también. Sí, it's over 9000. Sí. Sí, tiene power levels esta película. Eso. Otra cosa que quería destacar que me pareció súper llamativo, porque, bueno, junto con que las peleas son la raja y la animación de los personajes, de diseño es todo la zorra. Otra cosa que destacó mucho de la película, especialmente cuando la ves en Blu-ray y en HD, son los fondos. Ay, son súper bellos. Los fondos son hermosos, loco. Ya hay unas partes que yo, cuando la vi ya por primera vez en Blu-ray, no en DVD y en VHS, cuando la vi en Blu-ray, dije, oh, loco, sabes que no me había dado cuenta que era tan bonita esta wea. Los fondos de la película son maravillosos, loco. Tiene unas partes muy, muy bonitas. Bueno, los fondos de esta película fueron dibujados, bueno, tiene un equipo de, que era, bueno, un equipo de 20 personas que fueron liderados por Satoshi Matsuoka, que este compadre hizo los fondos de Lupin III, el castillo de Cagliostro, con Miyazaki. Hizo los diseños también de fondos de Mi vecino Totoro. Un grande. Hizo los fondos de Spriggan. Y además, que creo que le llamaron mucho la atención a la Pau, porque yo dije, oh, ¿por qué no lo mencionaba en esa oportunidad? Me pareció llamativo, porque nosotros lo destacamos mucho, mucho, mucho en esa oportunidad, que hizo los fondos de Shamanic Princess. ¡Oh! ¿No se mencionó? ¡Qué top tier la persona esta! Sí, es como el momento de la referencia a Chirobaco. ¡Tin, tin, tin, tin! Era como... ¡Sí! ¡Ay, sí! Era como ese caballero que solamente pintaba, ¿te acordáis, Pau? Sí, era bacán ese caballero, me caía muy bien. Entendía en su frustración. Yo no sé, ¿tú has visto Chirobaco con eso? Así que... No. Bueno, eso. Es un anime sobre hacer anime. Eso. Y este también es súper llamativo, porque no muchas películas pueden decir lo mismo al respecto, pero las peleas de la película son muy la raja, porque fueron de coreografía de verdad. Hicieron con rotoscopía las peleas. Y las peleas fueron hechas por dos leyendas de las artes marciales, que son Kazuyoshi Ichi, que es el fundador de la liga del K1, del K1 en Japón. ¿Ya? Uh-huh. Y además, muchas de las peleas también fueron... Espérate, K1 es como una categoría de artes marciales, o más de artes marciales, como una competencia de artes marciales. Uh-huh. Una liga. Yeah. Eso. Y además, muchas peleas también están recreadas por Andy Hook, que para mucha gente era uno de los mejores peleadores de kickboxers de todos los tiempos, que lamentablemente él falleció a los 35 años. De hecho, chocó a mucha gente que le gusta esto. Ya es para one que le gusta mucho el arte en marciales, y que él fue muy muy popular en Japón, porque para mucha gente es uno de los mejores de kickboxer ever. Y debido a eso es que las peleas son tan bacanes. Wow, eso explica mucho. Porque no era como en Dragon Ball, que es como listo, así como repeticiones de movimientos, sino que era de verdad for real. Es muy bacán. Sí, voy a sentirlo. Especialmente esa pelea de Chun-Li después de los de la ducha. Es increíble esa pelea. Por el espacio cerrado, es demasiado bacán esa. Sí, comparto. Así que las peleas son bacanes por eso, porque las hicieron con coreografía, fueron rotoscopía, como lograron las peleas. Por eso están bacanas las animaciones de la película. Eso. Y además también otra cosa que quiero comentar, que el tema de la música, yo lo comenté que era de Tetsuya Komuro, pero tiene una canción que es muy famosa en la película, en la versión japonesa, por supuesto, que es la canción que sale en la pelea final, dijémoslo en eso, en la pelea final, para no dar spoiler, que se llama Itoshita no Tetsuda no Kokoro Tsuyo Sato, y que es un tema súper popular para la gente que gusta el anime en los 90, porque es un tema muy movido. Y que está interpretado por Ryuko Shinohara. Que esto lo quiero comentar porque además de que la canción es muy famosa, y mucha gente se acuerda de esa canción cuando hablan de la película animada Street Fighter, pero además lo quiero comentar porque esto no fue una elección para la película así porque dijeron, ah, qué bonita la canción, hagámosla para la película. Esto fue porque como estaba Sony Music involucrado, como estaba comentando en un principio, decidieron poner un tema que estuviera sonando demasiado en las radios para ponerlo en la película. Y este no es un tema como de anime, que es bacán. Este fue un super hit en Japón. Vendió millones de copias el single en Japón. Por eso yo sentía que está como medio fuera de lugar. Me decía, qué romántico los temas. Sí, sí, sí, sí, ahí podemos conversarlo cuando lleguemos a esa parte. Pero la canción es bacán. Sí. Oye, una consulta, Hayama. Esa weá de como que Sony Music estuvo como metido, tuvo que ver también como en el cambio de música para los gringos. No, yo creo que esa fue una elección de Capcom USA, amigo. Ya. Yeah. Yo creo que va por ahí. Es que te lo comento porque igual la versión gringa está plagada de canciones de bandas famosas, ¿pues? Sí, lo podemos conversar un poquito, pero en la versión japonesa la pusieron porque Sony Music estaba involucrado, pero eso ya fue como de una reacción norteamericana al soundtrack japonés. Yeah. Bueno, la cosa es que Ryuko Shinohara, a pesar de que tuvo una carrera musical súper corta, el tema es muy recordado. De hecho, me acuerdo que cuando me puse a revisar sobre los detalles técnicos de la película, dije, ah, verdad, man. Y cuando me metí el video tenía así millones de visitas y hartos comentarios japos, así de gente muy así, así como wow. Y bueno, y de hecho Ryuko Shinohara es actriz por sobre cualquier cosa, y tiene un repertorio así de películas así gigante. Ella es mucho más conocida por ser actriz que ser cantante. De hecho, cuando esto es un comentario más que nada para la Pau, pero probablemente para nuestro público, especialmente para nuestras amigas de Otaku Nuncioso, puede ser que sepa de qué estoy hablando. Ryuko Shinohara era la mamá de Momoko en Shimotsuna Monogatari. ¿Te acordáis? ¿En serio? Yes. ¡Por la mía! ¿En serio? ¿Qué onda? Bueno, explica muchas cosas en todo caso. Sí, era eso. Bueno, la abuela. Sí. Eso. Sí, bueno, es una gran película, sí. Eso. Eso, ella, Ryuko Shinohara, la quería mencionar porque era como wow. Y además tengo que comentar que cuando Ryu y Ken practican, que hay una escena que sale muy recordada en la película, sale otro tema que también es cantado y que lo quise destacar porque a pesar de que la mayoría del soundtrack está compuesto por Komuro, esta canción la hizo Alpha Lila, por ende la hizo Capcom la canción. Capcom. Grande, weón. Sí. Yo sí. No sé. Alpha Lila es la banda que hace la música de los juegos de Capcom. Oh, ya. Yeah. Mm. Ah, ya. Yeah. Y ahí se nota que de verdad Capcom le importaba la weá. Ya. Eso. Bueno, la cosa es que la película le fue muy bien en Japón. Le fue increíble en Japón. Le fue maravilloso. Así le fue la zorra, loco. Vendió una cantidad increíble. De hecho, estuve leyendo que creo que fue la quinta película más vista de Japón ese año. De hecho, estoy leyendo que en plata actual la recaudación de la película solamente en Japón fueron 28 millones de dólares. Así que es como wow. Pero yo esto no es historia pura ni mucho menos, pero yo lo vino desde esta perspectiva. La película fue exitosa, le fue bien la raja, pero obviamente los gringos no se van a quedar con las manos cruzadas porque vieron este producto y dijeron, sí, nosotros tenemos que vender esta cuestión porque Street Fighter también te está dejando la cagada en Estados Unidos. Pero, a pesar de que esto lo estoy inventando yo, esto es netamente especulación, yo de repente como que me imagino los buenos de Capcom USA así como, claro, les trajimos la cinta de 8 milímetros de la película, buena, vamos a verla, va a ver cómo vendemos esta hueá a los pendejos culiados. Y yo creo que se sentaron así y dijeron, weón, ¿qué chucha vamos a hacer con esta weá? Porque es más que obvio de que no es un producto para cabros chicos, po. Es una película que obviamente está tirada a un público adolescente mayor en Japón, bueno, adolescente la verdad, con sangre, con escenas de violencia, con las peleas bacanes super duras y con Chun-Li en pelota, ajá. Entonces, yo creo que en Capcom USA en un principio esta weá igual debe haber sido como un cacho, weón. Así como decir, ¿qué vamos a hacer con esta weá? Porque Capcom igual tenía una imagen general para todo público, pero igual Street Fighter es Street Fighter, igual es un negocio gigante, entonces no sé cómo habrá sido para ellos en un principio. Pero yo creo que esto es mi teoría, insisto, esto lo estoy inventando yo, después no vayan a decir que, ay, ¿dónde está la fuente? Esto es invención mía. Pero a mí me da la impresión que debido al éxito de Mortal Kombat y a la imagen que estaba viviendo la cultura popular en Estados Unidos en ese momento con el grunge y con toda esta guada de la cultura alternativa y la generación MTV y toda esa mierda, como que los güeyes dijeron, ¿sabes qué, weón? Pico, weón. Pico. Si quieren violencia, si quieren tetas, si quieren toda esa weá, hagámoslo. Pero lo vamos a hacer a lo gringo, weón. Y sacaron la versión norteamericana de esta película, que es la Animated Movie. Y que, bueno, mucha gente dice, ah, sí, es la que nos salen las tetas de Chun-Li, jajaja. Ja. Ese es como el chiste de la versión gringa, como que todo el mundo dice eso. Pero igual tiene cambios sustanciales porque, para empezar, no sé si ustedes se acuerdan de que hay una escena donde le disparan a una persona que es súper gráfica. Sí, esa, con harta sangre. Esa escena no la cortaron también en la versión. Al terrorista que se pitea como una especie de Gandhi, bueno. Prefiero que no lo hablemos todavía eso, pero sí, algo así. Tiene harta sangre y todo eso, pero obviamente lo que la mayoría de la gente se acuerda hasta el día de hoy, un poco a estas alturas, como con cierta ironía, es que mandaron a la mierda todas estas canciones japonesas y decidieron agregarle lo mejor del grunge y el agro y el metal alternativo. Weón. Mira, yo sé que el señor Ne fue acá y yo lo entiendo. Igual es como cuando lo estáis viviendo en la época, es como, ay, mira el soundtrack, tiene las canciones que me gustan a mí, la weá, ya, bacán, perfecto. Pero debo aceptar que yo la primera vez que la vi, porque yo vi primero las weas con, o sea, vi la japo con la weá australiana y también vi la española, que la española, si mal no recuerdo, creo que sí tenía las canciones gringas, creo que sería la gringa, aunque tengo como ciertas dudas al respecto, porque estoy seguro que cuando vi la versión española, igual salía la escena de Chun-Li, weón. Así que no estoy tan seguro. Pero, weón. Yo nunca me voy a olvidar. No voy a decir en qué contexto para no dar spoiler y todo eso. Pero hay una escena en la película que sale Ten Bones de Alice in Chains con Cheso Madre. Y cada vez que sale esa escena me cago de la risa, weón. Voy a buscarlo en Google solo para ver esa escena. Weón. Le pongo a Street Fighter Alice in Chains, ¿sale? La verdad. Sí, yo creo que sí, es que Mira, por mientras la Pablo busca, solamente quiero decir una cosa. Hay una escena, no voy a decir cuál, para destruirle a nadie esto, que sale nada más y nada menos que Blind de Korn en la película. Pero ¿sabes qué? Para mí eso fue una jugada maestra, weón. Para los gringos, sí, porque Porque yo creo que, tal como decía, todo en la época, lo que éramos como el target, adolescentes, weón, ahí viviendo toda la weá del grunge y toda esa weá. Puta, escuchar Alice in Chains o Silverchair, weón. Era lo máximo en una película, más encima de algo que te gusta, pues, weón. Sí, weón. Tiene toda esa weá. A mí, pero sorry, yo debo aceptar que es que lo encuentro como, no sé, weón. No sé cómo explicarlo honestamente, pero siempre me ha dado risa. Siempre me ha generado jaja. No, que está bien, porque en el fondo igual es como chistoso, pero igual encuentro que es bacán, porque, a ver, ¿cómo decirlo? Se adapta harto al contexto. No sé si esto va a ser spoiler, puta, que no sé si... No, hablemoslo cuando estamos hablando de la parte de la película mejor. Uh-huh. Ya, después lo hablo entonces. Bueno, sí, bueno, pero la cosa es que sí, efectivamente le cambiaron un montón de cosas. Hay dos versiones de la película norteamericana de Street Fighter animada, la versión PG-13, que realmente dice que le cortaron un montón de mierda, que yo nunca la he visto, de hecho, yo jamás la he visto. Y esta es la versión que supuestamente era como la Uncut para adultos, que Uncut igual era más o menos, porque igual tampoco salía la escena de Chun-Li. Entonces, es LOL. La película tiene esas dos versiones. Y además, entre otras cosas que creo que es igual interesante destacarlas, porque el señor Ness también lo comentó en su experiencia, muchos años después salió la película, la versión norteamericana, en el Street Fighter 2 Anniversary Collection, que venía el Hyper Street Fighter 2 en PlayStation 2. Y que para mí fue como una paleteada, honestamente, como que dijeron, ¿sabes qué, weón? El juego culiado pesa así con cuea, yo creo que 30 megas a todo reventar, y el DVD le quedan 4 gigas libres, ¿qué hacemos con esto? Sí, y es la versión sin Chun-Li. Sí, obvio, no, es que weón, si hubieran hecho eso. Mucho problema. Sí. Pero aparte de esa versión, ahí salió un juego. Ah, sí. Que traía la película como parte del juego, ¿te acordáis? Sí. Salió para PlayStation, ¿cómo se llama? Hay un juego de PlayStation que solamente salió en Japón que se llama Street Fighter 2 Movie. Así se llama nomás, igual que la película. Y que es una suerte como de aventura visual con peleas de Street Fighter 2, donde creo que es como la mayor gracia, que es como lo único exclusivo que hay mucha gente que no cacha. Es como, oh, es que tiene unas escenas que peleáis como Street Fighter 2 común y corriente, y que peleáis contra los androides que salen en la película. Sí. Y aparte, lo otro nuevo que tiene es que tiene una intro nueva con las animaciones de la película. Sí, que salió solo en Japón, por cierto, por eso es como un juego oscurido de Street Fighter. Sí, oscuro. Debe ser súper caro. ¿Encontraste la escena, Pau? Lo he hecho una búsqueda recurrente de YouTube, me lo sugirió cuando puse como Street Fighter A y el tío Alice in Chains. Así. Y lloraste. O sea, no lo puse porque después lo voy a ver. Sí, no, tranquila, bueno. Mejor ahí, tranquila eso. Ya. Eso. Sí. Bueno, cabe destacar obviamente que esta película igual hace no tanto, la verdad, de hace unos 6, 7 años atrás, o tal vez menos, no sé. Pueblo por ahí, Discotec la sacó en Blu-ray, el Blu-ray se ve la raja. El Blu-ray es súper bacán porque viene obviamente la versión sin censura alguna, viene con las voces japonesas y norteamericanas por igual. Viene con el soundtrack también diferente, voy a aplicar Korn o esta wea japo, si tú querías, a tu gusto. Y además tiene esto es lo que más me llama la atención, la verdad, tiene dos subtítulos, que tiene el subtítulo original de cuando salió en los 90, y vienen unos subtítulos supuestamente mejorados para la versión del Blu-ray que le corrigieron problemas. ¿Ya? Me parece curioso eso, que la hayan vuelto a traducir. Igual, la versión que yo vi era, creo que era el Blu-ray, pero me causó curiosidad porque ustedes decían que era estos subtítulos amarillos. La que yo vi tenía esos subtítulos amarillos. Tal vez viste la primera, entonces. Puede ser. Tendré que revisar bien. Sí, son detalles estéticos muy mínimos, la verdad, así que está lo mismo. Así que si usted la quiere comprar y decir, oh, weón, sería vacante de Street Fighter, la posibilidad todavía está ahí. Y es de Discotec, así no tiene que ser tan imposible pillar. Que eran ellos que se dedicaban como a esas cosas, como películas sí, más antiguas. O sea, no solo anime antiguo, pero es su fuerte. Es su mayor fuerte. Así que la película todavía está disponible. Tal vez, no sé, weón. No sé si está en Netflix, la verdad, no creo. La que está en Netflix es la de Mortal Kombat. Ah, sí, eso no me sorprende para nada. Pues la animada de Street Fighter la verdad lo desconozco, no creo que esté en Netflix. Nunca voy a olvidar a Highlander, la película Mortal Kombat. Sí, hombre. Eso. ¿Vamos los sellos? Sí. Ajá. ¿Sabéis que este tema va a ser súper rápido? Porque, mira, como estaba metido este compadre de Sugi y aplicó exactamente la misma filosofía de Belladonna. El Juan dijo, ¿sabéis qué? Los sellos valen callampa, quiero actores, quiero gente fuera de ese mundo. Yeah. Yo estoy empezando a sospechar de que tal vez sea algo de él, Pau. Puede ser, o puede ser porque como aparece en Shirobako, le carga esa cuestión de esta es una niña popular ahora, pongámosla. Puede ser, no sé, o tal vez él viene del mundo puede ser que venga del mundo del teatro también, entonces no sé, puede tener como otra apreciación, pero la verdad es que la mayoría de los protagonistas de la película de Street Fighter animadas son interpretados por gente que no está muy involucrada en el tema del seiyuu, honestamente. Bueno, yo quiero destacar a los 5 protagonistas que, por lo menos para mí, son los 5 protagonistas de la película. Bueno, obviamente estamos con Ryu, clásico, el Ryu Hoshi, como dicen los gringos, que está interpretado por Kojiro Shimizu, que es su único papel que ha interpretado como seiyuu en su carrera. Uh-huh. Y que él es actor. De hecho, él hace a Hiroshi Kato en todas las películas de Bebop High School. Que para la gente que le gusta así como la volada de delincuentes juveniles ochentero, bueno, ahí lo va a ver. Porque es una franquicia muy, muy recordada. Que es un manga, de hecho. Y el anime también existe, pero casi todo el mundo en Japón se acuerda de los live action. Uh-huh. Uh-huh. El bueno allá en Japón es muy, muy conocido. Y bueno, está en un montón de doramas, cosas de teatro, películas. Pero este es su único papel de seiyuu. Curioso. O sea, no cacho nada de lo que él le ha salido, pero bueno, ahora lo conozco. Bueno, Ken Masters está interpretado por Kenji Haga, que esta historia es muy curiosa, me llama la atención. Yo creo que esto, no sé si habrá sido una coincidencia o alguien lo dijo así como pero este compadre es mitad japo, mitad gringo, igual que Ken. Curioso, curioso. No, yo creo que se hizo con su qué, man. Puede ser, a lo mejor los buenos dijeron así como este compadre de familia japo norteamericana nació en Okinawa, así que obviamente debe haber tenido algo que ver con la estación militar gringa ya, muy probablemente. Uh-huh. Bueno, la cosa es que este compadre tampoco tiene mucho trabajo de sello, pero sí ha hecho un montón de doramas. Es increíble, loco, ha hecho una cantidad ridícula. Y de sello, más que de sello, es como de doblaje. De hecho, me di cuenta que probablemente la voz, tal vez como más what the fuck que tiene en su repertorio, es que hizo de Aladdin en la película de Disney. ¿Qué? ¿Mm? Que es Master de Aladdin. Ah. No. Y aquí viene la mejor historia, weón. Aquí me sobo las manos porque es muy hermosa. Este compadre está preso. ¿Está preso? ¿Por qué? Yes. El weón en el año 2007 descubrieron que estaba metido en weas super tránsfugas con el Yamaguchi Gumi. ¿Qué es eso? El Yamaguchi Gumi es la mafia yakuza más grande de Japón. Oh, ya, yeah, ok. Lo pillaron en el 2007 y ya está preso, y todavía está preso. Confirmado, en este momento, 2020, lo confirmé. Todavía está preso. ¿Cuánto le dieron, weón? Okay. Creo que le van renovando la weá de año en año, dependiendo de los weás que le descubren con el Yamaguchi Gumi. Puta la weá, weón. Oh, Dios. ¿Está preso, weón? Bueno, es que, weón, Yamaguchi Gumi es como meterse con Vito Corleone, weón. Así que no es cualquier cosa. ¡Eso! ¡Ken Master está preso! ¡Saludos! ¡Saludos! Chun-Li está interpretada por Miki Fujitani, que ella es una actriz muy conocida también en Japón, que también su mayor desempeño ha sido en dramas y películas, pero que junto con Chun-Li tiene otro papel de seiyuu, solamente son estos dos. Pero compadre, el otro papel que tiene es Don Papel, porque Miki Fujitani es nada más y nada menos que Kaoru Kamiya en Rurouni Kenshin. ¡Grande! ¡Oh, ya! Yeah. Grande, weón, porque es muy bacán la voz de en la versión japonesa, porque la versión en venezolano, weón. Ah. ¿Qué? No, mira, ¿sabes qué? Es un detalle curioso, lo voy a comentar entre medio ahora que lo menciona el señor Ness. La película, el latino tiene dos doblajes. Tiene uno hecho en México y uno hecho en Colombia. No pregunten. Bueno, no preguntaré. A lo mejor la versión colombiana ahí, bueno, tiene los mansos duelo a muerte con cuchillo, bueno. Yo no la he visto, pero a lo mejor la voz de Chun-Li es la voz de Kaoru. Puede ser, po. ¿Te imagináis, weón? ¡Kyle! ¡Kyle! ¡Kyle! ¡Kyle! ¡Tira Sonic Pop! ¡Tira el Sonic Pop! ¡Basta! Eso. Lo siento. Bueno, eso. Miki Fujitani, Kaoru Kamiya es su papel más famoso por lejos. Y es esto, eso nomás. Sería todo. El resto es puro drama y película live action. Como actriz. Curioso. Llamativo. Gail está interpretado por Masane Tsukayama, que es actor y además doblajista japonés. De hecho, lo digo porque su desempeño como doblajista es infinitamente más extenso que como sello de anime. Pero igual ha doblado anime, pero súper poco, honestamente. De hecho, estuve cachando que probablemente tal vez su papel más llamativo, entre comillas, es que es Soken Mato en Fate. ¿Te acordáis? ¿Cuál? Sí. El abuelo de Sakura. De está todavía vigente, entonces, porque está saliendo en las películas. Es un personaje de Fate Stay Night, de Ness. Sí. Ah, no, no la he visto esa. Pero bueno, es Soken Mato. Ese es su como uno de sus papeles más actuales porque salen todos. ¡Oh, ese personaje culiado! No, pues me da lata, personaje culiado. Sí, ah, es un viejo de mierda. Es. Y estuve, estuve cachando que va a salir en un papel en Cyberpunk 2077, güey. Llamativo, eso me llamó mucho la atención. Pero su verdadero desempeño en Japón es ser doblajista. Y de hecho, compadre, el weón es la voz oficial en Japón de Kevin Costner, Robert De Niro, Richard Gere y Liam Neeson. Pero, wow, qué onda, debe ser muy bacán porque es como cuatro mega actores así. Bueno, imagínate ver Waterworld con ese compadre, weón. Uf. Danza con lobos. Danza con lobos con Gail, weón. Waterworld con en japonés. Conche tu madre. Esa weá sí que debe ser Hokuto no Kenpo. La cagó. Bueno, eso. Y el último, que obviamente también me parece demasiado importante, que es Vega o Bison para nuestro mercado, que es Takeshi Kusaka, que lamentablemente él falleció en el año 2017. Él tenía 86 años. Y es actor de cine y teatro también. La verdad, tiene súper, súper, súper desempeño en anime. Pero igual una voz así como... como Vega, como Bison. Eso. Y bueno, también quiero decir así como muy en claro que... todos estos son actores de teatro, de película y todo eso. Pero todo el resto de los personajes secundarios son seiyuu. Ahí sí, la mayoría son seiyuu. Quiero decirte que así como rápidamente, que tal si Taisuke Gori, que también falleció. Y que Liza, la señora de Ken, es Hiromitsuru. Que está todos los monos chinos de esa época. Así que... entre otras cosas. Pero para que vean que es curioso, tiene el mismo acercamiento que Belladonna. Belladonna. ¿Sabes qué? A mí me cae bien caga eso, la verdad. A mí me agrada ese tipo de cambio. Llamativo. Estoy segura que es porque no quiere ver con este problema como farandulero que está con los sueños, probablemente. O sea, no es que no digamos de que la gente que participó son nenes, honestamente, pero... pero quizás los intereses son diferentes, no sé. Quizás tuvo un trauma profesional, no sé. Sí, muy raro eso, pero curiosamente parece que a este compadre no le gustan los seiyuu. Parece que no. Eso. Eso sería, de hecho, bueno, antes de entrar a hablar de la película per se y todo, yo le quiero hacer la pregunta que le hacemos a todos los invitados. Que antes de entrar a los spoilers, amigo señor Ness, ¿tú podrías, sin spoilers, recomendar Street Fighter 2 a nuestro público, decir así como por qué es bacán, por qué tienen que verla? Ya, a ver, ¿cómo poder explicarlo sin spoiler? Ya, yo sí la recomiendo porque creo que es una película demasiado importante para el anime, no solamente en Japón, sino que yo creo que en Chile, por las razones que comentamos delante, por ser una franquicia sumamente conocida y que de cierta manera abrió el escenario para que las películas de animación japonesa pudiesen ser vistas por más gente. Yes. Por ese mismo motivo yo creo que es sumamente importante verla. Quizá la historia, si ustedes no conocen nada del juego en sí, les va a parecer un poco extraña, pero tiene una importancia que vale la pena poder verla. Esa sería mi recomendación más que nada, sin decir spoiler. Sí, comparto plenamente lo que dice el señor Ness. Fue una película súper importante, no solamente para los fanáticos de Street Fighter, igual lo podíais pasar súper bien porque las peleas son hermosas, la animación es bacán, era terrible edgy para la época, sobre todo si era adolescente. Además que sí, bueno, igual era bacán, pues era un videojuego y estaba bien adaptado al fin de toda la mierda que había ocurrido entre Mario y Street Fighter, solo que lo diga porque a mí me encantan, pero... pero era otra cosa, po, bueno. Entonces fue súper importante y yo comparto con ustedes una película que todavía la lleva. Sí, y es la importancia que tiene para, o sea, la importancia que tiene para la gente que no estaba, no tenía acercamiento a la animación japonesa, fue súper importante, weón. Yo creo que eso es como un legado que tiene esta película. Por eso la recomiendo. Vamos después entonces. Vamos, yeah. Vamos a comentar la película de este momento. Desde este instante, no está conocioso, empiezan los spoilers. Tin, tin, tin, tin. Sí, le voy a poner play entonces. Y eso, como aquí ocurre siempre, la Pau va a estar comentando la película ahí con lujo de detalle. Vamos a estar dándole hincapié a lo que nos gusta y que no. Así que adelante, Pau, como tú quieras. Bueno, la primera cosa que aparece para el hype que debió ser en la época, el logo de Capcom. ¡Oh, weón! Yo igual grité, debo decirlo. Yo creo que sí, yo también hubiese gritado. Es que, bueno, es que Capcom es Capcom, pau. Es que solo hecha que apareciera el logo de Capcom ya te estaba indicando que se venía algo bacán, sí, no. Y de hecho quiero decir, mira, sorry, pero quiero decir una pequeña cosa ahora que lo mencionó la Pau, porque es súper importante. Los videojuegos eran un medio tan nuevo que era como algo generacional. O sea, obviamente había gente mucho mayor que yo, lo tengo claro, pero como que siento que en ese momento los videojuegos estaban en el consciente masivo recién hace no tantos años atrás, sobre todo en un país tercermundista como Chile. Entonces yo era de esas personas que cuando veía, weón, la más mínima señal de que estaban mostrando algo que tuviera que ver con videojuegos en la tele, yo me quedaba pegado, lloraba y gritaba. Era así como, weón, están hablando de videojuegos en la tele, porque no era común, no era normal. Es que sí, el hambre en la época. Sí, sí. Pues, es eso mismo. Entonces, cuando sale el logo de Capcom, es como, ¡guau! Porque, bueno, Capcom es mucho más que Street Fighter, Mega Man y todas esas cosas. Entonces, para mí, ver el loquito de Capcom, para mí el Kokoro se... Ya quedó Tokidoki, de una. Adelante, vamos. Bueno, encuentro que una manera bien elegante de empezar con los créditos en oscuro, pero se va rompiendo esa oscuridad con esta tormenta que está con los relámpagos y los truenos. Y bueno, acá empieza esta escena que estamos comentando que nadie entendió nada o nadie vio nada porque es súper oscura, porque ocurre de noche y se va iluminando como intermitentemente con la luz de los relámpagos. Sí, mira, sí, el señor Ness tiene razón. La verdad es que cuando yo la vi por VHS por primera vez también tenía que tener la hueá muy calibrada para que se viera bonito. Sí. Porque creo que sí. Fuera un monitor un poco más viejo, esto no se vería tan bien. Es que mira, tenés que ubicarte en el contexto. En ese tiempo, uno lo veía en las teles que uno tenía en la casa nomás, pues, no, y las teles tampoco tenían como alta definición, y al menos la que yo tenía yo en esa época ni siquiera tenía control remoto, weón. Bueno, había gente acá en Chile que todavía tenía tele blanco y negro, weón. De hecho, mi tele, para poder configurar el tema como del brillo y eso, tenía unas perillas que tenías que abrir como un compartimiento secreto de la tele y mover unas perillas así del contraste y toda la weá, ¿cachai? Mira. Ya, segundo, el tema del tracking. El video que a mí me llegó ya lo había visto al menos todos mis amigos. Y antes de ellos quizá cuántos más. Entonces llegó súper carreteado. Y cuando un VHS es carreteado, tiene este problema de que se empiezan a ver como una interferencias que tienen que ver con el tracking y el limpiado de cabezales. Y esto, el tema del tracking funciona en la medida de cuántos cabezales tenga tu VHS. Y yo en ese tiempo, el que tenía en esa época, era de dos nomás una. Después mi viejo compró uno de seis, que era la raja, weón. Era la raja de seis cabezales, weón. Y que era en todo sentido, weón. Porque se podía grabar en SP y NP. Sí. En el que tenía yo al principio, no, pues, weón. Solamente se podía así en SP. Nosotros tenemos un maravilloso episodio sobre ese tema de VHS acá en Nota con Luchoso, por cierto, si lo quieren escuchar. La raja. Ya, bueno, estaba el tema de una tele que uno no podía llegar y configurar porque... Bueno, a mí me lo tenían prohibido. Porque era el mazo cacho configurar una tele, pues, bueno. Sí, sí, es verdad. Segundo, el tema del tracking. Y tercero, que efectivamente la animación es muy oscura. Y tal como decía la Pau, esto es como relámpago que empiezan a caer. Y también estas como visiones de los, como computerizadas, de los güeyes que están ahí captando la pelea. Hace que la pelea se pueda ver un resto. Pero en general es sumamente oscura. No, sí, no es oscura esta. Las otras veces que la vi, igual ahí ya tenía más facilidad para ir, por ejemplo, ir configurando con el control remoto el brillo y toda la cuestión. Y efectivamente la pude ver mejor. Pero al principio, la primera vez, no vi nada, po, weón. Yo igual, tampoco no vi ni una mierda, weón. La cinta que me pasaron a mí tampoco era de primera generación, así que Sí, igual no se veía, o sea, no, se veía así asqueroso, pero no se veía como lo mejor posible. Y yo tampoco veía mucho. Que debo aceptar que va a sonar así como abogado del diablo la weá, pero como estaba tan con la expectativa gigante encima, era como, oh, ¿qué está pasando, compadre? Así como, cacha arriba y saca, creo que están peleando, oh, la weá. Así que al principio igual fue como, oh. Sí, creo después, que están peleando. Y después cuando la veí con todos los detalles, encontré la raja porque te das cuenta de los detalles, por ejemplo, del pasto, weón, y el viento que mueve el pasto, de cuando se pegan golpes, sale así como la saliva de los personajes, que son weas que yo me perdí al principio, weón. Mm. El movimiento de la ropa con el viento, todo bacán, weón. Y también, obviamente, una wea que no hice al principio, pero que sí hice después, fue poner pausa en todas las partes verdes donde salían así como los datos de los personajes. Ay, sí. Y te salía así como la capacidad pulmonar, los sí. músculos pectorales, y era como, ¿no? Puta, unos datos inútiles, pero que uno igual ahí lo escuchaba bacán, po, los power levels, po, amigo, Dragon Ball. No, y ahora lo estoy viendo y dice como Structure Integrity, pero como está mal escrito, me encanta, lo amo. Aguante el English. Sí. Está haciendo como el análisis, que eso me llamó la atención, que tiene como elementos digitales, que pudieron ser como muy en la época. Sí, bueno, además que era como, había salido Terminator 2 también en ese momento, un par de años atrás, y era como, hermano, estaba de moda esa cámara. Pero bueno, para la gente que no ha visto la película, acá es Ryu y Sagat peleando, agarrándose a Coscachi, la media pelea, la verdad. Además de tener esto de los gráficos. Bien, y la pelea está muy bien coreografiada. Adelante, amigo. Está muy bien coreografiada y es buena, pues. Y aquí es donde muestran, para los que han jugado el juego anteriormente, uno cacha que el Sagat en el juego tiene un tajo en el pecho, pues. ¿Cachai? Y que eso, como que se hablaba que había sido Ryu el que le había hecho el tajo porque era parte del lore, pero no se había visto nunca. Y aquí lo muestran, pues. Aquí voy a aquí se va a salir todos los fanboys, todos los fangirls así gritando por mi ídolo de pop favorito colegiala, weón. Pero weón, la primera vez cuando estaba viendo la película y cuando Ryu le hace Choryuken a Sagat y le hace así a ti, weón, yo grité con chido madre. Grité, weón. Dije, weón, porque dije, weón, es como el juego. Es la wea que había cachado que lo que había pasado, porque, bueno, bla bla bla, en Street Fighter 1, el último jefe del juego es Sagat. Entonces se supone que en el lore de Street Fighter, Ryu le hace la cicatriz del pecho a Sagat. Entonces, cuando lo mostraron en la película, bueno, o sea, sorry, quiero volver a repetir, yo estaba saliendo de haber visto Street Fighter The Movie con Van Damme y Raúl Julia, po. Y con un Sagat chico. Claro, entonces cuando vi esta weá, dije, oh my god. Bueno, yo creo que esos fueron los momentos que más exploté en los 90 con los monos chinos. Porque fue como, fue más allá de lo bacán que fuera, era como, weón, se lo están tomando en serio. Fue como para mí eso, weón. Sí, no, que esa es una parte clásica que todos estábamos esperando. Pues, sí, así. Weón. En la película gringa, Sagat es un weón del porte de Ryu, pues, weón, y flaco. Y aquí era el Sagat así con las proporciones del juego, pues, así como grande, musculoso, y se mostró lo que todos sabíamos, pero que no sabíamos cómo había ocurrido. Entonces fue como, ya, excelente, weón. Sí, weón. Efectivamente aquí se están tomando todo en serio. Pero, aparte, cuando tira el Hadoken ahí, weón. Justo iba a hablar de eso porque justo estoy en esa escena y la animación es a toda raja de eso. Ay, aquí sale lo del Potential Fighting Capacity 3620 y es como, oh. Oh my god. Oh my god. Y aunque vos no cacháis nada, bueno, no sé, una persona que veía Dragon Ball Z 3620 no es nada, pues, weón. Sí. Pero es que acá después te explican que el límite es 2000 nomás, pum. Ah, sí, po. Pero al principio de la película no cacháis nada, pero igual es bacán. Sí. Bueno, y ahí aparece el logo de Street Fighter, tal como el juego, y atrás dice como en una especie de como sombra, dice Movie. Sí. De hecho, está calcado a Super Street Fighter, weón. A la intro. A la intro de Super Street Fighter, Ryu cargando a la Dokken, y lo tira y aparece el logo de Street Fighter, weón. Que yo también, la primera vez que vi la intro de Super Street Fighter, también yo grité, weón. Bueno, yo voy a hacer una referencia, weón. Para mí, cuando jugué por primera vez Super Street Fighter, yo tuve la misma reacción que Haru en High School Girl, la misma, así. ¡Weón, es Ryu! ¡Y es gigante! ¡Un sprite enorme en pantalla! ¡Y ¡ay! ¡Tira el Hadouken! Weón, la misma weá. Yo lloré ese día. Así que cuando lo vi en la película, weón, fue como, oh, weón. No voy con lujo de detalles. No, sí, sale el logo, que vamos a decir, sale muy igual que el Super en Super Street Fighter 2. Y dije así como, wow, así como que me tiré al sillón y dije, vamos, compadre, ya estoy listo. Vamos, perro. Se viene. Vamos, sí, vamos, sí, eso, adelante. Vamos, sí. Sorry. Ya. Bueno, el logo aparece y cambian de locación, que creo que es como una de las cosas de Street Fighter. Bueno, hay muchos juegos que hay como diferentes lugares del mundo. Y acá aparece un ministro como su cuestión, y entre ellas aparece un personaje conocido que está con una capa roja. Y yo, bueno, esta parte es muy fanservice, porque todos cachan que es Cammy por el pelo y la cicatriz en la cara. Y este caballero, que es un ministro, se va a meter al auto y aparece Cammy corriendo. Se saca la chaqueta y el traje Cammy no es nada piola, pues, y ese body con las marcas como de militar en las piernas, sí. Le saca la mugre a todo y al final el gallo confirma que el tipo es el ministro de justicia y con un movimiento le rompe el cuello y lo mata. Igual es bacán esa parte, güey. Es muy bacán, está demasiado bien animada, como todo. Y ahí después la atrapan, finalmente, porque son demasiados como guardia. Pero igual te dan a entender como inicialmente por cómo... Es que sabes que yo en esa parte creí que se iba a notar que tenía como todo este tema que mencioné después del control mental. Pero era como, Cami era mala, ¿qué onda? ¡Ah! Sí, mira, sí, sé que no lo voy a comentar al tiro, a pesar de que puede ser como más como una conclusión final, pero igual puedes tener que ver con el desarrollo de la película aquí. Como yo comenté hace un rato atrás, uno de los mayores dramas de Street Fighter como franquicia para adaptarla a otros medios es que tiene demasiados personajes. Demasiados personajes. Entonces cuando te dicen, voy a adaptar Street Fighter, es como, con chisumare, tengo que escribir todos estos guiones de 16 monos, weón. Que, bueno, y 16, sí. Y 16 personajes en ese momento, porque ahora, weón, es como, son como 60, po. Entonces, que yo te entiendo perfectamente eso, Pau. De hecho, eso tiene que ver con el tema de las expectativas que estaba mencionando el señor Neff, porque yo de verdad, a mí la película siempre me estuvo sorprendiendo por dónde iba, porque yo no me lo esperaba, yo tenía como otra idea de la película, y la película siempre me sorprendió en escena por lo mismo. De hecho, lo que decía Hayama, yo encuentro que fue la mejor movida que pudieron haber hecho, de meter tantos personajes, centrarse en un puñado de personajes como protagonistas y el resto hacerlos como aparecer de repente y en situaciones específicas. Por ejemplo, Kame, ¿cachai? Porque lo que pasó, por ejemplo, con la película live action es que todos los personajes aparecían en cualquier parte, en todas las partes de la película, y en el fondo no tenían ninguna importancia, ninguna. Entonces habían personajes, por ejemplo, Blanca, weón, Blanca en la película live action, weón, no tiene ninguna injerencia. Dancing, weón. Man, que... T-Hawk, weón. T-Hawk, weón. Que es milico, pues, weón. ¿Cachai? Entonces, lo que hicieron acá, de incluir los personajes en pequeñas escenas, pero escenas memorables, es lo mejor que pudieron haber hecho en realidad. Sí, weón. Sí, quería destacarlo. Que yo entiendo que, por ejemplo, yo igual podría haber dicho, oye, pero la historia de Cammy es súper interesante, por ahí le sacaba mal jugo. Pero se centraron en lo que le sacaron mal el jugo en ese momento y lo hicieron súper bien. Eso. Continuaré. Adelante. Bueno, esta escena de Cammy siendo atrapada está siendo revisada por como la CIA, no sabría decir que es como Defensa Nacional. Interpol. Interpol. Cammy es de Interpol. Ya. Digo, Chun-Li. Bueno, y acá está Chun-Li haciendo el reporte de qué pasó con Kame, que era un terrorista conocido, pero dicen que ella había perdido su memoria en los últimos 3 años. Entonces, ahí empiezan a explicar que la controlaron mentalmente y que probablemente está relacionado con Shandalu. Quiero decir una cosa bien curiosa acá. El equipo del grupo se llama Shadalu. Ya, y acá los subtítulos de todas las versiones y de todas las adaptaciones le dicen Shadow Love, okay. Sí, pero se dice Shadalu. Está confirmado de que ahí cuando adaptaron los gringos de Capcom USA a la weá, como que dejaron la cagada y le pusieron Shadow Love, porque sonaba como gringo. Pero la verdad se llama Shadalu. Shadalu se llama el equipo. Bueno, en la película es la primera vez que se menciona Shadalu y después aparece esto del Air Force. Y ahí aparece Kirill por primera vez, bajándose su avión. Y lo viene a visitar alguien del Interpol, que es Chun-Li. Quería decir algo al respecto de la parte cuando aparece Chun-Li. Que cuando el chico pasó súper piola, pero ya después cuando ya era más grande, yo me preguntaba el por qué. Y es... ¿Por qué Chun-Li aparece vestida siempre como con su traje de combate? ¿Cachai? Yo puedo entender así como... O sea, entiendo por qué se hizo. O sea, las finales tenían que ser como lo más parecido al juego posible. Pero así como viéndolo desde el punto de vista así como de... Weón, no tenéis por qué andar con esas weas en los muñecas, ¿cachai? Sí. y es como súper raro que esté con su traje de combate del juego, ¿cachai? En el juego se entiende, pero en la película que esté vestida así, igual es como raro, weón. Eso no más quería decir, weón. Sí, fanservice todo el rato, weón. Bueno, y el Gear siendo muy macho dice: déjame a Bison Vega a mí. Y Chun-Li queda como: ¿ah? Y básicamente es como, no necesito tu ayuda, yo voy a verme la solo con él. Y Chun-Li es como, son órdenes. Y el tipo como, no me importa, básicamente. Sí, así que como que filo. Bueno, acá después cambia escena y llegan a esta especie de cara de piedra que es la base Shadalu. Oye, y va entrando este súper... Disculpa, pero esos dibujos son la raja. La super cabeza, sí. Ese fondo es hermoso. Los fondos son bacanes. Ahora vamos a seguir pensando que el weón de Cagliostro es como wow. Sí. Bueno, entra este avión que a mí me da risa porque tú lo mirás y es como, es terrible de malo el avión. Como que no pensaría que es de un tipo bueno, no sé por qué. Como evil. Y bueno, ahí baja, yo le voy a decir Vega, como que no lo puedo decir Bison por temas también de que, bueno. Pero aparece Bison con su Vega Bison. ¿Cómo le digo? ¿Qué hago? No, tienes que hacerlo igual como lo hacen en el mundo de los jueguitos. A Bison le dicen Dictator. A Vega le dicen Claw. Y a Bison le dicen Boxer. Estoy confundida. Ahí después les pregunto ya. Entonces, Dictator. Está caminando. Y aparecen sus 3 secuaces gigantes musculosos. Que de hecho yo ya no tengo nociones de quién es quién a esta altura. Pero... A ver, ¿quién es quién? ¿Quién es el caballero? ¿Cuáles son estos caballeros? Ya, mira, está Vega, que ya. Es Dictator. Ya, el weón con el gorro. Bison. Pinochet. Los Bison lo tengo cachado, pero el resto de los tipos musculosos ni idea, porque ninguno tiene polera. O tiene polera, pero no está cerrada, no sé. El que tiene la garra, ya. Aquí es Vega, pero en japonés Barrow, pero para evitar la confusión se le dice Claw. Claw como de garra. Ya. Sí. Ya. De garra. Y okay. Está Bison. ¿Qué? Aquí se conoce como Balrog, pero que para evitar la confusión se le dice Boxer, porque es boxeador. Y sácate. ¿Qué es eso? Para evitar las confusiones, po. Pero no es por nada, pero esto lo hablamos como 15 minutos antes de empezar el podcast. Lo que pasa es que me lo explicaste, pero después como que dije, pero ¿cómo hay un personaje que se llamaba Bison, ya no se llama Bison, y después hay otro personaje que se llama Bison, pero no se llama Bison? Por lo de la demanda. Por lo de la demanda, te comenté lo de Mike Tyson. Es que no tenía en mi mente como bien puesto los personajes. Ya, ahora está aclarado. Es por eso. Pero, mira, a ver, habla de Bison y Bison es Vega. Puta, que igual es como... No, prefiero el boxer. Prefiero que sea Claude y Sagat. Listo, eso. Una explicación directa de 1992, güey. Saludos. Ya, gracias. Listo, ya, entonces está Claw, Boxer y Sagat caminando con este caballero que es Tator. Esta música muy dramática, que yo no entiendo por qué tienen ese tapa zapatos que suenan y todo el mundo huye de él. Es malo. Sí, terrible malo. Y ahí estaban hablando y aparece este señor, doctor, científico, que le empieza a explicar este tema de Ryu, que ha vencido a Sagat. Y se dan cuenta que está este tipo que es Ryu, que le sacó, que venció a Sagat y que tiene este 3200 y tanto, cuando el límite es 2000. ¡Wow! Tiene un potencial de pelea demasiado alto. Ahí está, Ryu. Y la ahí está Nappa así impactado. Sí. Y dice que creen que no es posible que pueda tener ese potencial. Entonces, Dictator quiere a este tipo para que sea parte de su ejército. Y bueno, han creado estos cyborgs que detectan y ven como la información de los peleadores a través del mundo. Qué vale callan, pavo, sorry que lo diga. Y bueno, acá hay una escena de Ryu en las montañas y después como un flashback al pasado. Que están peleando Ken y Ryu cuando chiquititos. Y de hecho acá me da risa porque juro, siento que es como la primera vez, como que siento que este lo oye, pero quizás no lo es. El jura, esa cuestión. No, viene de mucho antes, pero no importa. Ya, bueno. Y bueno, ahí Ken se está quejando porque Ryu como que no lo ataca con todo. Y bueno, y acá aparece el contraste de Ryu en las montañas meditando, haciendo su cosa. Y por otro lado aparece Ken Masters en su Porsche deportivo que tiene un alerón que sale solo. Me gusta ese auto. El manso auto. ¿Y con su señora? Bueno, o con su pareja en ese momento. No, al principio no. Ya como un restaurante para verse con su futura señora. Y de hecho, yo quiero... Quería decir algo sobre esta parte, que es la parte que a mí me gusta de la versión gringa, que no me pude decir de antes. Que cuando la vi en el TVN, había una voz en off y dice Seattle, y aparece Silver Chair con Chetumal, y yo me fui a la mierda, weón. Te juro que me fui a la mierda, weón. ¿Cómo se llama ese tema? ¿Israel Son, weón? Israel Son, sí. Bueno, salió esa canción, pero justo después que sale la voz en off, dice Seattle, y yo me fui a la mierda, weón. Y todo el adolescente que le gustaba el grunge, weón, así como, oh, la weá bacán, conchetumadre, weón. Pues Silverchair lo cacho porque mi papá tenía un disco nomás. Puta, ahí, directo en la VG. ahí está. Sí, weón. Y aparecía ahí con... El Ken ahí en su convertible, con el pelo al viento, con unos lentes oscuros y con una con un outfit super grunge, pues, weón. Así el polerón grande y shorts. Un polerón bien grande y con shorts, pues, weón. Supongo que te quedó claro de que quieres multimillonario, vos, Pau. Sí, o si es Ken Masters, pues. Ya, muy bien. No, bueno, y acá viene llegando una pelea, obviamente ganó, y ahí está la futura, es la polola, todavía ganó otro título. Y bueno, ahí te muestran que está como... Bueno, eso es como en el que está Ken, y después aparece esto de que están van a filmar una película y el actor es Fei Long. Y Fei Long no está en el set de grabación, y llega a este lugar de peleas callejeras como clandestino, y están apostando y todo, y por cosas de la vida, Ryu está ahí. Justo. Y a Ryu lo arrastran a pelear, se echa el tipo con el que está peleando de un cabezazo. Sí, de un cabezazo. Un solo cabezazo. Y al final este tipo, el Fei Long, decide pelear contra él. Y le dice como, yo solamente estoy viajando, no quiero pelear. Seguro. Bueno, Fei Long es Bruce Lee. Porque yes. haciendo esas cosas. Mira, yo creo que estamos claros y no entra en ninguna discusión que de todos los personajes que han salido en Street Fighter, Fail Log es el más genérico de todo. Por lejos. Sí, bueno, todo el mundo sabe que es Bruce Lee y se acabó. Sí, eso es todo. Ya, es que me da demasiado. Bruce Lee igual ha sido como inspiración para varios personajes tipo Bruce Lee en los juegos de pelea. Bueno, pero... Tekken. Sí. Rock Lee. Marshall Law. Bueno, dado el caso, Ryu le saca la chucha. Y como que todas las apuestas se van a la mierda, porque nadie esperaba que un tipo que del que nadie sabe nada le gane una superestrella de las artes marciales. Que la pelea en la raja, por cierto. Sí, es muy bacán. Sí, está súper bien coreografía también, y yo me fui a la chucha aquí cuando el Ryu hace el Tatsumaki, weón. Sí, weón, la patadita. Y lo dice, weón. Sí. Sí. Dice Tatsumaki Senpukyaku, no dice Atatabuket, weón. Sí. ¿Por cuál es la diferencia en eso? No, que lo que pasa es que el Tatsumaki sale en el Street Fighter 2, pero la calidad de audio está grabado como el pico, el grito. Entonces se escucha que dice tac, tac, tac, buket, y en realidad es Tatsumaki Senpukyaku. Pero es que es muy largo, po, yo no entiendo, es como Amakakaru Ryunajirameki, una cuestión así. Bueno, pero también sale Feilón haciendo su patada de la fuego. Patada de fuego, sí. Qué buena esa pelea, a mí me encanta, weón. No, es pero, muy inteligente. Pero es sí. Corta, po, es corta, sí. Porque como parte de esto que te decía delante de introducir personajes y que solamente participen en una pequeña parte de la acción. Y aquí esta pelea es súper corta. Uh-huh. Sí, lo es, pero es a toda raja, toda raja. Y bueno, yo después me quedé preocupada, fue como esta hueá se sacó la mugre, ¿cómo va a grabar su película? Eso estaba pensando después. Bueno, ahí se van tranquilamente hablando y este pseudo Bruce Lee le dice que escuchó que alguien le ganó al campeón de Muay Thai y que el tipo desapareció. Y era como, ¡ah, eras tú! Que en el fondo todos conocen a Ryu, es como una leyenda urbana de las peleas. Sí. Y bueno, acá Ryu escucha por primera vez de Shadaloo porque le dice que Sagat es parte de Shadaloo. Yes. Y para variar, Ryu no cacha nada, como el estereotipo de personaje, como que vive en su vida carefree, como que esa weá. En japonés dice Shirane, no sabes cómo decir, no. Sí, una cuestión así. No sé ni una weá. Y bueno, ahí le explica que también nos sirve al espectador, es un sindicato de crimen que trata con drogas y pistolas por todo el mundo. Yes. Y ahí, bueno, Ryu es como que entra la idea de. Y después entramos a esta escena que es como en el puerto, donde está uno de estos cyborgs que ve la información, como de los luchadores. Sí. Y en uno de los puertos está Ken peleando con este personaje que la verdad no sé cómo se llama. T-Hawk se llama. T-Hawk, oh, ok, T-Hawk. Bueno, está peleando con T-Hawk y le saca la mugre. Super no le gana a Ken. Que, igual me da risa esta pelea porque... Nosotros estuvimos comentando toda esta weá de que si tuvieron que sentar algunos personajes nomás para no dejar la cagada. Y puta, esta pelea, y especialmente la de Sanjeev con Blanca, weón, las metieron en la weá así como, oye, es que tenéis que ponerlo. No hay excusa, tenéis que buscar una solución para poner a estos weones. Y puta, salió esto. Sí, pero de hecho. Me gustó. Sí, sí. Sí, pero igual no tiene ningún sentido, ni siquiera para Lore, porque T-Hawk. Busca a Ken para retarlo porque por el honor y no sé qué weá, y nada más apartado el personaje, pues weá. Bueno, por último tiene diálogo, weón. Sanjeev y Blanca es como ahí lo va a comentar. Te voy a sacar, te voy a comer. Ahí lo va a comentar. Bueno, y ahí Ken se va. Como que da a entender que tiene como algún tipo de vacío existencial. Y ahora estamos en Calcuta. ¿Qué? Tengo que decir algo, que no sé, aquí no sé si la posta ya he dado cuenta, porque bueno, obviamente yo no estoy involucrado en el mundo de Street Fighter. Pero en esta parte sale un cameo de Akuma, güey. ¿Sí? Sale en un fondo, sale sentado en una muralla. A ver, voy a poner mucha atención. Bueno, acá aparece Gandhi profetizando, y la cosa está protegido por los militares. Y acá aparece Ryu, va caminando y choca con una niña. Y la niña lleva un jarro con leche y se le cae toda la leche. Y Ryu se siente mal porque ahí después cacha que la niña le está llevando leche a la mamá, que estaba como escondida casi dentro de un basurero. Puta, pobreza de la India. Sí, pero sí, aquí yo quería destacar esa weá, ¿cachai? Uh-huh. ¿Cómo la película te muestra cómo es la realidad? Ya, pues, weón. O sea, te muestra, por ejemplo, los fondos, te muestran cómo son las poblaciones, que no sé cómo se llaman allá, pero son como las poblaciones allá, se ven los tejados así, todo hecho con zinc, weón, así todo destartalado, y lo muestran de una manera muy real, pues, weón. Sí, bueno, pues generalmente cuando te muestran la India, así como en películas de anime y todo, siempre te muestran el Taj Mahal, y puras weas así como bonitas de los países, pero aquí te muestran así como la realidad de Calcuta, pues, weón. Sí, una de las gracias de Street Fighter es que viajan por el mundo, por The World Warrior, entonces sí, también agarraron ese concepto en la película, pero la gracia es que intentaron y meterle como de todas las culturas en la película, le salió piola, a pesar de que tiene esa wea muy anime logic, que es que todos hablan el mismo idioma, por supuesto. Ah, claro, pues, weón. Por supuesto. Bueno, acá está la mamá, está le asiente a Ryu, porque Ryu le da plata a la niña para que compre leche de nuevo. Y Ryu se va nomás. Oye, sorry, pero esa escena, ahí esa weá, es tan importante el tema del doblaje y los seiyuu, cabros, porque en la versión japonesa, cuando Ryu se manda ese condoro, Ryu así como dice así como, oh, sumanan, así como, oh, la cagué, pero lo dice así como con un tono de verdad que el weón se siente mal. Bueno, el doblaje gringo es como, oops, I'm sorry. Bueno, es horroroso, weón. Te invito cordialmente a que vean esa parte, weón. No. No quiero. Bueno. No. Upsi. Oye, dato curioso que esa niña del jarrón de leche sale en el Capcom Fighting Jam. ¿De fondo? No, de fondo. Cuando Dimitri te hace el Midnight Bliss, ¿te acordáis esa...? ¡Oh, conchetumare, verdad, weón! te hace el Midnight Bliss a Ryu. Ryu se... Mira, ese poder hace que todo personaje se transforme en una mujer. Y cuando se lo hace a Ryu, se transforma en la niña del carro de leche, oh, weón. ¡Oh, weón! ¿Sabes que no me acordaba, weón? Voy a llegar a jugar Casco Fighting Jam porque es un excelente videojuego. Gracias. ¿Viste que es bueno? Ahora te das cuenta que es bueno, weón. Puta que es bueno, weón. Grande en eso. Había olvidado, pero por completo ese detalle. Oh my god, weón. Ya, gracias. Gracias, Ness. Thank you. A ver, continúa. Continúa, sorry por interrumpirte con esta weá de guatón culiado. Vamos, ya. Bueno, ahora, como que esta parte a mí me hace mucho sentido como el nombre del juego en sí, que hay como una pelea callejera y están todos apostando. Y está Dalshim y el tipo sumo, no sé cómo se llama. Honda. Honda. Honda, allá. Y están ahí peleando y ahí Dalshim hace de las suyas con su cuerpo como hiper flexible. Y ahí está Ryu mirando, como desde atrás. A mí me gusta mucho esta pelea porque era como un personaje que conozco. Y el Dosukoi. Y bueno, ahí Dalshim estaba como a punto de ganar, pero siente la presencia de Ryu en la pelea. Y se distrae, la verdad. Como que se rinde. Sí. Que igual es como cuático eso, porque... Bueno, a mí la pelea me gusta caleta. Porque al principio sale así como... Honda agarrándolo, haciéndole como el abrazo del oso. Y el weón se disloca entero para escaparse así. Los huesos, weón. Y después empieza a hacer... Bueno, nosotros sabemos que Dalshim es un personaje que ocupa el yoga. Sí. Pero en el juego no lo ocupa de esta manera. Hace como una maraña y el weón como que deja al Honda pegado en el suelo. Es muy bacán. Y ahí es donde siente la presencia y al final Honda se aprovecha y le gana. Uh-huh. No, y lo del Dosukoi y todo es muy entretenido. Aparte que tiene de repente unas tomas que son bien como planas. Entonces se ve como escena del juego cuando están como un player contra otro. Lo encontré como... Me gusta mucho esta pelea. Sí, tiene una vista lateral de algunas partes como que parecieran del juego, sí. Sí. Y bueno, acá Dalshim se rinde y dice como, y filo, puedo perder. Entonces ahí Honda se lleva la plata y ahí va a terminar. Están hablando un par de cosas Y ahí Honda le ofrece la mitad de la plata del premio, pero no se siente después. No, antes o después. Después. Sí. Bueno, y acá ocurre un de estos instantes que lo encontré súper bien dirigida esta escena, que va Ryu caminando, está este Gandhi hablando, está protegido militarmente, viene la niña corriendo a hacer con la plata en la mano por alguna razón, y al mismo tiempo por el otro lado han atacado a Gandhi, empiezan disparos, aparece el tipo que mató, choca contra la niña. ¡Auch! Esa escena me duele siempre, weón. Sí. A mí me estresaba porque yo pensé que le iba a pasar como que iban a matar a la niña. Y ahí después sale un auto, salen unos mafiosos, matan al tipo que le pegó a Gandhi. Gandhi. Y lo manso caos, pues que es Gandhi, po. Sí. Y ahí Ryu salva a la niña y la niña le dice, es que me sobró plata y que la venía a devolver. Y yo era como, no, ¿por qué? Se iba a dar devuelto. Sí, por todo. Y bueno, ahí la dejan en una ambulancia. Ya, mira, sobre esta parte, no, yo no entendí mucho por qué esta parte. ¿Quién era el Gandhi? Nunca entendí así como, por ejemplo, cuál era la importancia. Pues se supone que estos mafiosos eran de Chadalú. ¿O sí, eran unos sí. Mafiosos? No, sí, eran mafiosos de Chadalú que se estaban vengando por un tema de drogas, por eso lo mataron. Y a mí esto es una opinión personal nomás. A mí esta escena le hicieron más que nada como para humanizar a Ryu, güey. Como, sí, demás. Como de decir que el güey es bueno y hace estas cosas, así como que por eso lo hicieron, creo yo. Ay, bueno, y para conectar a Ryu con Honda en la trama. Que esa decisión es bastante como, no sé si decir extraña, pero como curiosa, güey. Porque en el fondo hace a Honda parte como de este grupito de protagonistas, pero entre comillas. Porque aparece más de una vez, ¿cachai? ¿Pero por qué? ¿Por qué onda? ¿No, por qué no pudo hacer otro? No entiendo. ¿Porque era japonés? Yo creo que era porque era japo. Yo creo que definitivamente por eso. Bueno, acá aparece Honda y le pasa la mitad de la plata porque él le dice que gracias a él ganó por estar en su presencia. Y bueno, ahí dice que salían porque los dos son japo. Y ahí le encuentran el científico le quiere mostrar algo a TikTok y va camino para allá, lo tengo que pensar. Bienvenida, Bau. Sí. Y bueno, acá le cuenta que encuentra a esta otra persona que también estudió bajo el mismo maestro que Ryu y que tienen casi que tienen más o menos el mismo nivel. Pero básicamente se dice que no se sabe realmente cuál es el potencial de Ryu, porque no se sabe casi nada de Ryu, porque no está como en ninguna parte. Pero ahí deciden que deberían ir a hacerse el control de Ken. Claro, Por otra parte, para agachar que si eran tan iguales o no, porque obviamente Bison piensa que no, porque son diferentes. Sí, pues. Y bueno, lo otro que le muestra es que a Cammy la tienen dentro de la Interpol y la están interrogando. Pero se están dando cuenta que no deberían dejar a Cammy ahí porque podrían sacar información extra de Shadaloo. Y ahí quieren que le traigan a Ken. Tráiganme a Ken. Sí, como a Ken y Barbie, Ken. Es que como, ¿por qué elegir ese nombre? Ken Masters, mejor nombre, bueno. Sí. Para llamarme Ken Maestro. Sí. Eso. Ahí decide que quiere encontrar a Ken porque entretención. Y acaba Jill con su Viper modificado. De hecho, se me ocurre una cuestión hiperfecta porque tiene el pelo así. ¿Por qué? Tiene un tipo tan grande que tiene el pelo como tan parado que siempre llega al techo de las cosas que anda. Entonces, como que por eso tiene esa forma como media cónica y no muy recta. Porque se le aplasta como hacia los lados. Se queda junto así, ¡pum! Sí, esa es mi teoría, pero filo. Eso. Bueno, ahí está entrando una base militar y se encuentra con Chun-Li. Y le pone una música como super chill. Como... Sí, en la versión japonesa sale como un remix del tema de Chun-Li del Darkae, del juego. Sí. Que es una canción super bacán, sí. Y en la versión gringa no sale nada. Pucha. Oye, yo quería decir algo al respecto de esta escena. Y que tiene que ver con la relación de Chun-Li con Guile, pues, weón. Con Guile. Es chistoso, tú le decís Guile y yo digo Guile, y la Pau le dice... Guile. No, le escuché de otra manera. Guile, no es que no sé cómo pronunciar. Creo que le decía... ¡Guillermo, no! El, no sé. El Willer. Bueno, yo sé que es Guile, pero estoy acostumbrado a decirle Guile, weón, desde Buda, chico. De claro, chico. Bueno, por lo menos le decía Guile, hay gente que le decía el Guillevo. Me encanta. Bueno, siempre me llamó la atención esta escena en particular porque quería mostrar una especie como de relación entre Guile y Chun-Li que era bien chipeable, weón. Súper chipeable. ¿Cachai? Y eso no tiene nada que ver con el juego. Si se supone que Guile es casado y tiene hijos. Tiene dos hijas y que de hecho sale en el final de Guile, pero aquí no habla nada de eso y de hecho te muestran esta relación como de compañeros de una misma misión, pero con este tipo de interacciones te lo muestran súper chipeable, pues, weón. Incluso más adelante, que nos vamos a hablar, pues, pero cuando está preocupada de Chun-Li, igual es como que quisieron darle ese componente o mostrar ese como componente como medio romántico sin ser romántico, sino que la gente se imaginara que puta, es súper chipeable esta relación entre Guile y Chun-Li, pues, y que de hecho igual penaría en un montón de cosas de Street Fighter por un largo tiempo como franquicia, wey. Pero no, al final no pasa nada. Si Guile tiene su familia ahí, ¿te acuerdas? Un family man. Sí, pues, wey. Sí, que igual es menos chipeable que Ryuken. Ah, sí, al tiro. Sí, bastante menos chipeable. Me da miedo decirlo, gracias por decirlo antes que yo. Soy tranquila, amiga. Bueno, acá hay como lo típico, vamos a solucionar esto con una pelea para que me respeten y veamos en qué nivel estamos. Y ahí Chun-Li le dice también por qué razones ella quiere pelear contra Dictator y vengar a su padre, porque Dictator mató a su padre. Ya. Y ahí está como, por favor, US Air Force, coopere con nosotros. Pero la manera en que lo dice el japo me gusta, que es como, préstame tu poder. Me gusta dicho de esa forma, más que la traducción gringa. Chikara okashite. Sí. Bueno, ahí él se sube al auto y le abre la puerta. Y era como, ya, ¿te subí o no? Déjate de hablar y súbete. Sí. De hecho le dice como que no me gustan las mujeres que son como... No sé cómo traducir yapi, pero no importa. Bueno, pero el típico momento machista, buenos chinos. Sí. Ya, estoy bien tratando de ver qué llega. Bueno, y ahí estos tipos se tomaron un avión hasta... Porque se supone que Chun-Li estaba en Londres. Y ahora están en Los Ángeles. Bueno, Interpol Money, po. Sí, po. Y bueno, acá se van a ver a DJ. Porque como es un luchador como de decente, según las palabras de Gil. Guy, cool. Bueno. Van a hablar con él y está este tipo echando a toda la gente del bar. Que honestamente no me acuerdo de este personaje del juego. Pero baila, sí. Sí, que tiene un grupo musical. Pero sí, bueno, un tipo gigantesco. Bueno, esta es la parte que yo les decía que nos cagábamos la risa con mi amigo en la versión doblada en español, güey. Sí, mira, de hecho, ¿sabes que ahora que lo volvió a mencionar, señor Ness? Ese detalle es bien importante también como experiencia anime, porque como estamos comentando que para nosotros fue parte de justo cuando cayó el boom de este segundo boom de anime que digo yo, pero mucho más hardcore que el de los 80, que esta weá de andar pasándose VHS, el tema del mundo otaku for real, por el tema de ver anime japonés y toda esa mierda, debido a la... al intercambio que existía en ese momento, la mayoría de la gente lo vio en manga video, por la versión Koya. Y yo creo, haciendo memoria, que dentro de mi experiencia de lo que vi de manga video, yo creo que fue una de las primeras veces que vi algo animado con garabatos, weón, así como con insolencia. Coño, esa chica fue, si no es verdad, ese señor Néstor tiene razón, creo que fueron las primeras cosas que yo vi que decían mierda o puta o esa weá en culo. O culo en el doblaje, sí es verdad, weón. Igual es curioso eso, como que es medio histórico para mí también. No lo habría pensado, pero no me extraña que sea Street Fighter, la verdad. Sí, no, pero ese es un detalle terrible de España, weón. Si la película, tanto en el doblaje gringo como en la versión japonesa, no, no garabatean de ese nivel como en la versión española, te lo digo al tiro. Es como ver Chinchán en España, weón. Grande, weón. Bueno, acá aparece Gil y Chuli a hablar con este tipo, y el tipo es como, ¿eres mi fan o eres del ejército? ¿Qué onda? Y le dicen que Shadaloo lo tiene marcado, y él es como, él no es como ese sindicato de terrible loco, y dice como que acá, así como que le gusta la idea. Y él está explicando que si lo agarran va a tener problemas después... Y como que él realmente, DJ, no entiende qué onda. Y le dice como, están tratando... Shadaloo está tratando de encontrar cada como luchador conocido. Y ahí Chun-Li, esta parte me da mucha risa, porque le dice como, mira, esta cosa ya le está mandando tu data, porque hay uno de esos cyborg. Y está ahí. Y Chun-Li va y lo está apuntando. Y como que el robot hace como que se ve casualmente. Y Chun-Li le saca la cabeza hacia el toque. Yo pensé que eran más fuertes los cyborgs. Y lo más chistoso es que el cyborg trata de seguir caminando para irse, pero se cae. Se puede decir que son medios que ya, pero. Y lo más chistoso de ese cyborg que tenía una chaqueta que decía Jesús. Bueno, la cosa es que había otro cyborg en el techo con un traje bombero expiándolos a todos. Tan, tan, tan. Sí, de hecho la música es muy tan, tan, tan. Y bueno, ahí ahora Dictator sabe que está la Interpol y Gael detrás de él. Sí, y de paso, unas cámaras medias raras encima de Chun-Li, por cierto. Sí, era como, ¿por qué ahí? ¿Por qué ahí? Y era como, bueno, el fanservice, ¿qué querés que le haga? Como que dice, name Chun-Li, pero es como las piernas. Sí, no, bueno, yo no creo que sea fanservice. Yo tenía un motivo, que era que en ese momento el Dictator mandaba al Garritas. Lo enviaba, como que le decía, a ti que te gusta la carne joven, y mostraban a la Chun-Li así como toda una especie como de insinuación sexualizada, ¿para qué andamos con cosas? Y como Vega también es un personaje medio lujurioso, yo creo que lo hicieron con su quepo, man. Sí, pero, sí. Pero igual el señor Néstor me le da ese punto, es que supuestamente como que la muestran así, igual era como para incitar a Clawler, porque el weón siempre ha sido envidioso de la belleza de otras personas. Bueno, siempre está ese chiste, esa weá de que supuestamente el weón es gay, weón, y como que el weón se siente el hombre más bello del universo, entonces, bla, bla, bla. Pero bueno, eso es más como del lore del juego más que de la película, la verdad, pero igual se nota un poco. Bueno, acá, después de recibir la información, Dictator dice que quiere ir a Las Vegas. Y aparece a Las Vegas y aparece con esta fiesta súper ominosa, con muchas mujeres, conejitas. Y como, los jefes del mundo están aquí. Y aquí ocurre esta otra escena en que los llaman como para el evento principal. Y es... Zangief se llama, ¿no es cierto? Sí. Lo encontré que está demasiado bien dibujado, Zangief. Me lo encontré. Y bueno, ahí aparece Zangief y aparece Blanca para pelear. Que, insisto, esta es la escena más... ¿Qué chucha hacemos con estos personajes de la película? Sí, pero ¿sabéis qué? Es bacán. Sí, no, sí, es bacán. Es bacán, es bacán. Pero de verdad fue como, chucha, tenemos que ponerlos como sea. De hecho, bueno, ya hemos visto como... Pucha, tres escenas anteriores donde han mostrado como este tipo como de peleas callejeras, y esta ya es como una pelea ya más como del alto, de gente con alta alcurnia, pues, bueno. Las Vegas. Y Zangief tiene pelo en las rodillas. Sí, pues. Sí. aparece tan bacán Zangief aquí, weón. Yo encuentro que sale ahí con su capa, weón, y mirando a la gente. Es la zorra. A mí me gusta mucho esta pelea, weón. Le hace chupapoto a Blanca. Es que, weón, el chupapoto animado, weón. Oh my god. Así se llama el movimiento, entonces ya. Y decía que chupapoto. No, se llama. Spinning Pile Drive. ¿Cómo decía? Sí, Spinning Pile Drive, pero en Chile se llama Chupapoto. Me gusta, muy chileno. Ya hasta el día de hoy, eso no ha cambiado nada. El Chupapoto. Ya. Bueno, y acá volvemos a Nueva York. Y ocurre la... Esta parte la encuentro que la introdujeron súper elegantemente. Que era como, es ciudad, Chuli duchándose. Ciudad, Chuli duchándose. Y después te van a entender como lentamente que alguien ha entrado a la pieza. Igual es una escena así como sacada de Psycho, güey. Sí. Y bueno, ahí todavía se está duchando, se sigue duchando. La puerta está abierta. Y bueno, ahí tenemos la mítica escena que no sé si queremos hablar más al respecto. Mira, yo lo único que puedo decir, y creo que lo dije en un podcast anterior, es que cuando yo la vi en VHS, la parte de ascensores de Uncut que me pasaron, que era esta famosa versión australiana, weón, cuando salen las boobies de Chun-Li, mi cinta se va a la mierda, o el tracking, weón. Así como, a la reconche su madre. Y yo así como, y yo de inocente, diciendo así como... parece que me la pasaron mal a Sale, weón. Si todos los culiados que la habían visto le pusieron pausa como, y la repitieron como 3.000 veces. Clásico, weón. Bello, eso. Gracias. Pero mira, yo encuentro que la parte... Mira, hablando no desde el punto de vista así como de lo ecchi que tiene esta parte, sino que de una parte, hablando como del sentido más artístico, yo encuentro que es súper bella la animación de cómo Chuli se baña, weón. La película es la raja en ese contexto, está súper bien hecho. El que ¿sabes por qué? Porque no es para nada erótica, weón. Depende del gusto de la persona, honestamente, pero te entiendo. No, sí, es erótica, pero no tiene esta sexualización así como puta... Si hubiesen querido así sexualizarla, lo hubiesen animado, no sé, agarrándose las pechugas. ¿Cachai? No, mira. Se está bañando. No sé, después la cantidad de panty shots que tiene la pelea. Sí, yo creo que ahí está el fanservice también, pero, a ver. Pero si estáis peleando con calzones, se tienen que ver los calzones, pues. Pero bueno, la pregunta sería ahí, ¿para qué hacer la escena en un setup así? Podría no haberse duchado, podría haber llegado. En la defensa de la escena, no es el único personaje que sale en pelota, por cierto. Es verdad. Pero a él le falta una gran parte de su cuerpo en no, ese es que si, no, es que en esa parte, si lo hacían, ahí sí que se meten en problemas, Bridget. Yo creo. Bueno. Pero ¿saben qué? Yo quiero decirlo de nuevo. Sorry por sonar tan repetitivo con esta weá, pero esta escena es icónica, cagar, loco. ¿Y sabes dónde lo confirman que es súper icónica? Pero súper, súper icónica. Es que en la película de Fatal Fury, Mai Shiranui sale haciendo exactamente la misma escena. La misma escena en la película de Fatal Fury. La misma escena. Y por si fuera poco, que esto ya es como lulz, pero Battlerato Shinten también tiene una película de anime y también sale la misma escena con la rubia esa, Lucía creo que se llama. Bueno, la misma escena en la ducha. Bueno, como que siento que lo hicieron medio en parodia, medio en tributo, weón. Es como Street Fighter de nuevo. Debe dejar en el estándar alto. Es como siempre a la persona que está más como popular, que hay que hacerlo eso. De que dijeron así como Street Fighter de nuevo lo hizo primero, coche tu madre. Vamos a tener que hacer lo mismo. Pero eso. Bueno, acá Girl está manejando y está tratando de llamarla como para asegurarse de que llegó a su casa. Pero no contesta. Pero es porque se está duchando. Ahí empieza a sonar el teléfono, Chuli pone la música y está esta canción que es terrible, bacán, y era como, ok, el manso tema. Que sale como 2 segundos. Sí, es bacán ese. Pero sale el soundtrack del juego, perdón, de la película, sale el soundtrack de la película, sí. Y de hecho le da todo el tono a esta pelea. Y bueno, ahí se está haciendo sus moñitos y de repente se da cuenta que este tipo está arriba y empiezan a pelear. Que simplemente decir, es una pelea demasiado bien coordinada. Oye, sí, esta pelea es la raja. De hecho, después de la última, esta es mi pelea favorita de la película. Para mí, esta es mi pelea favorita. Y no sí, por los motivos que todos pueden pensar, sino que es por el contexto. Porque a diferencia de todas las otras peleas, esta es una pelea que se da en un espacio súper cerrado. Y está súper bien coreografiada, weón. Súper bien. ¿Es digna de una película como de acción así como... así en persona y todo? Como que es muy de cine, la verdad. De artes marciales. Sí. Esa parte, por ejemplo, cuando los Chulí tiene una patada y Vega la esquiva y se va para atrás y después se va para adelante. Y se pone cara a cara con ella. Esa parte es bacán, güey. Yo la encuentro súper bacán esa parte. Y todo lo que viene después, güey. Yo quiero insistir que después de Street Fighter, la película con Jean-Claude Van Damme y Raúl Julia está en el cielo, güey. El cielo, güey. Eso, gracias. Cuando Vega así le pasa la lengua a la garra con la sangre de Chun-Li, toda esa weá, como puta, Street Fighter, ¿tal Street Fighter? La raja. No, y aparte ya está como en una desventaja porque no tiene armas, pues si no tiene las cuestiones en las manos, por ejemplo. Y bueno, peleándose acá el teléfono, y ahí Gir escucha todo lo de la pelea y va corriendo a la casa de Chun-Li. Y Chun-Li se lo echa, pues, el tipo, rompe la pared y lo tira por la cuestión del edificio hacia abajo. Weón, se hace cagar Crawler, se grita así, para abajo, así, Sí. Que de hecho no sé si se dieron cuenta, pero esta película tiene como un... es como un momento, ¿cómo llamarlo? Gringo, weón, si se puede llamar así, que al final cuando salen los weones del Interpol... Los buenos comentan de que Juan no murió, sino que quedó para la cagada. Sí. Ah, y yo dije así como que... Yo creo que tal vez lo que pasó fue como que... aplicaron G.I. Joe en la película, así, y como que dijeron... No, Juan, sabes que no, se nos fue la mano demasiado con esta wea. Mejor digamos que Juan sobrevivió. Para que después no hagan tanto drama, weón. Sí, weón. Eso. Porque cómo va a seguir apareciendo en el juego. Bueno, Geese Howard manda saludos, así que da lo mismo. Sí, bueno. Bueno, acá Chun-Li queda hospitalizada y Gil con el caballero de la Interpol están hablando de la posición de los cyborg y se dan cuenta que están como haciéndole pinpoint a Ken. Y ahí caen en esa información de que Ken es como al nivel de Ryu. Y bueno, acá aparece de nuevo donde vive Ryu. Y le está. Casualmente le pide a su pueblo el matrimonio. Oh, igual que esa escena con Chetumare, la versión gringa que sale de Ten Bones de Alice in Chains. Qué manera de cagarme la risa cada vez que veo esa escena, weón. Pero que acá mira la letra, po. Dice: cuando un hombre escoge el amor sin riesgos. Entonces decía: la wea Brokeback Mountain. Ya, piola, no, pero ya, piola. Pero la wea con Eliza es como, ya sí, no es mucho como de tu carácter, pero bueno, ya, pero es una wea así como piola, están en el auto y luego le sale el sentimiento, así. Igual es como pseudo romántico, a pesar de que es como poco tono, como es Ken, weón, que quieres como medio weonado en general. Pero en la gringa, weón, es como, let's get married, Eliza. Weón. Yo cada vez que veo esa escena de la versión gringa me cago de la risa, digo, puta el culiao peca, weón. Lo siento. Pero que fue por esta escena de juventud en que lo rescata. Justo cuando está hablando con ella de casarse, entonces, ¿cómo querés que no piense que es fiel esto? Sí, no, amiga, ahí te salió todo lo fuyochi. Solo que te lo diga. Sí, sí. Eso. Es que además alguien lo dijo en Twitter y fue como, voy a tener que revisar si esto ocurre realmente. Si es tema, no lo digo. Y además por poco chocan con un camión de Capcom, weón. Sí, bueno. Sí, ahí es camión llevando todas las copias de Mega Man X3, weón. Oh, conchetumadre, doblando la weá. Bueno, ahí ella no le responde inmediatamente si se va a casar, pero le dice que la llame después. ¿Y ahí te diste cuenta de la weá de la cintita? Po. Ah, sí, po. Ah, digo, le importa. Pero eso fue un poquito después lo de la cintita. Ahí está Ryu, quedan de vuelta para su casa, supongo. Y aparece Dictator con el menso avión a raptárselo. Para mí fue distinto esta parte, Porque no lo hemos comentado, pero aquí es donde te muestran por primera vez a Dictator Guatón, tu weón. Sí, no, sí. Gordo. Sí, sí, yo, mira, bueno, ya lo mencionó, señor Ness, igual lo puedo comentar al tiro, pero esta película tuvo una incidencia así demasiado importante sobre el sobre Street Fighter como franquicia, demasiado, demasiado importante, porque dejó sentado elementos que se transformarían parte de Street Fighter como videojuego, ya no es como parte de un merchandising de películas, sino que pasarían a ser parte del lore oficial de Street Fighter. Por ejemplo, el tema de que Bison dejó de ser este mono flaco, que general militar, whatever, y pasó a ser este weón ultra musculoso, que no tenía pupila, tenía los ojos completamente blancos. El weón pasó a tener estos poderes mentales, a teletransportarse, y todas esas mierdas que terminaron cayendo en Street Fighter Alpha, weón. Sí, weón, y eso se nota caleta aquí en esta película. Al menos yo no. Uno conocía al Dictator antiguo por el juego, porque sí, te pega unas patadas y te quita la mitad de energía, pero. Aquí tenía ya poderes, Psycho Power. Sí, po. De hecho, aquí en esta parte, cuando le dice que no, oye, tú, ¿quién soy? Y dice, como que hace un movimiento culiado con, ¿cómo se llama esta weá? Psicoquinesis. Y lo saca del auto y lo lleva al avión. Yo dije, qué weá, Bison, ¿qué onda, Dictator, weón? ¿De dónde sacó estos poderes, weón? Sí, y esto ya se vuelve canon en Street Fighter. Después sí. Bison de acá de por vida va a ser así de bacán. Porque yo, ese es el Dictator que yo conocía, que era ese personaje que en el que solo podías jugar si habías desbloqueado el juego, una cuestión que, así. Que de hecho, en los arcades que yo iba y en los videos T, cuando salió Street Fighter Alpha, el cambio de diseño fue tan notorio que de mayor Bison, como decían por LM Bison, pasó a ser Guatón Bison, weón. Guatón Bison, sí, weón. Ya. Yeah. Guatón Bison. Guatón Bison, ok. Bueno, acá se Ken no gana ni cagando, le tira hasta los poderes brígido y no se lo llevan. Y ahí llega Gil y se da cuenta que se lo han raptado. Y bueno, en resumen rápido, acá Gil le promete a Chun-Li que va a vengarla a ella y a su padre. Porque ahí descubren dónde está la base de Shadaloo. Que no habíamos comentado, porque Chun-Li, claro, gana esa pelea, pero que ha hecho mierda, bo. Sí, está entera vendada y está como en coma casi, así. Y bueno, acá está Ken en una máquina y le están mezclando como los recuerdos de Ryu con otras cosas que tiene estos efectos como super, como digitales. Como, hola, estaba aprendiendo a usar computadores. Sí. Y ahí Vega está viendo como el interior de Ken como para hackearlo. Y bueno, acá está Ken en pelota. Que es como Broly, como... No sé, me recuerda a Broly. ¿Broly? Sí. Sí, algo así. Y bueno, esta parte es muy chuper. Y acá aparece Ken escalando una montaña. Me gusta mucho esta parte. Ryu escalando una montaña. Y se acuerda de por qué tiene su cintita roja. Esa weá es como Tom Cruise en Misión Imposible. Esa misma weá iba a decir cuando yo vi Misión Imposible 2, weón, yo dije, weón, esta weá yo la vi en Street Fighter. Esta parte está demasiado bien animada, como que la tensión es real. Y bueno, acá muestra que pelean y Ryu queda con una herida en la frente y Ken se saca su cintita al pelo y se la pone en la frente. Y por eso Ryu tiene esta cosa en la cintita. Yeah, igual fue detalle bacán para mí cuando lo vi la primera vez, weón. Lo encontré la raja, weón. Yo lo encontré romántico. Sí, encontré el Jai. Sí. Y ahora le están diciendo a Dictator que encontraron la dirección de dónde está Ryu porque Gil también va en camino. Entonces quiere llegar antes que él. Y van a ir con Ken, aunque Ken no le han terminado de lavar el cerebro. Y acá ocurre que de Sagat quiere volver a pelear con Ryu como por su honor, pero le dice, no, tú vas a... Sí, pues. Y ahí le dice, no, tú vas, ya fallaste una vez, tú tienes que ir a matar a Kami y a Klo. Y bueno, acá te das cuenta que este rato Ryu se ha estado compartiendo como la... Han estado como en una montaña, en una casa en medio de la montaña con Honda. De hecho, estos fondos, yo por un momento dije, loco, sacaron una foto y le pusieron blur en Photoshop porque está demasiado bien pintado esto. Bueno, después de haber dicho que Wanda y Caglio, esto de Totoro ya como que quedó claro que es seco. Sí. Y bueno, acá aparece y aparece Ken con una capa de malo, con los ojos como inyectados en sangre. No, pero antes de eso aparecía el helicóptero de Gile. Ah, sí, po. Sí, sí, sí. Como de la nada, y llegaba y decía, oye, tú eres Río, sí, te vienen a buscar. Y bueno, ahí lo vienen a buscar. Vienen a Ken, así como... Sí. Y bueno, ahí empiezan a pelear y Ken no tiene ningún tipo de razonamiento inicialmente. Y bueno, Honda queda peleando con el boxer, pero se cae en el precipicio. Oh, ¿puedo comentar y... algo? Eso quiero decir. Sí. Que ahora que el señor Ness sacó la palestra, esa weá del doblaje español, coño. Yo me acuerdo de cuando la vi en Español de España, el manga video, cuando los dos weones se resbalan y se caen por el precipicio para abajo. En la versión española me acuerdo perfectamente, no se va a olvidar nunca, a pesar de que no la he visto hace más de 20 años. Los dos weones se caen y los dos gritan al mismo tiempo, ¡mierda! Y me acuerdo que cuando chico me cagué de la risa con esa weá, tuve que repetir la escena de nuevo porque dije, weón, quiero volver a insistir de que todavía no estaba muy acostumbrado a escuchar garabato en animación, weón. Entonces me acuerdo cuando salió esa parte, los dos weones se caen súper tontamente, por cierto, y los weones se están rodando y dicen, ¡mierda, weón! Grande España. ¡Somos el equipo Rocket! Sí, eso mismo, sí, con doblaje así, lulz. Bueno, Gil trata de pelear contra Dictator, dado que Ryu está peleando con Ken, y le sacan la mugre y queda por ahí tirado, la verdad. Sí. Y aparece como un bosque de la nada. Y la verdad es que no tiene gran oportunidad. Y bueno, Ken va ganando la pelea, pero es porque Ryu no quiere devolverle los golpes porque es su amigo. Y al final, Ken deja de pelear porque le trae recuerdos la cintita en la frente. Y Dictator vuelve y le dice, ya no me sirves, y tira la mierda a Ken. Y acá ocurre este momento esperado, que es Ryu versus Dictator. Pero hay que ver qué tan... Pero la verdad es que no, yo encuentro una pelea bacán, pero como que no funciona como en términos de artes marciales, porque el tipo usa sus poderes psíquicos. Sí, pues es de transporte y todo. Sí, pues. Entonces ahí, ya cuando se nota que no tiene cómo ganarle a Dictator, le dice que se una a Shadaloo. Y se sigue resistiendo y todo. Y acá ocurre una escena que la encuentro bien interesante, de que Ken está recordando cuando se fue del entrenamiento. Y el maestro le dice, un día vas a tener que sobrepasar el combate. Que yo me quedé pensando, y ahora que terminé la película tampoco lo entiendo muy bien. Que lo que pasa es que, ¿sabes que yo tengo que comentar algo? Esta escena, cuando yo la vi en su momento, no sé cómo habría sido el señor Nel, la verdad, pero para mí igual tenía como todo un misticismo, porque en ese entonces, no como ahora, post Street Fighter 4, pero en ese entonces, todo lo que tenía que ver con los maestros el maestro de Ryu Ken era como todo un misterio en la comunidad de Street Fighter, weón. Sobre todo después de todo lo que iba a pasar con esa weá de Chen Long, weón. Traducción culiá. Con la traducción y con la broma. Con la broma de Chen Long, weón. De hecho, sí. Yo cuando la vi, yo le decía Chen Long, porque aparecía en la película el maestro Chen Long, pero que no se mostraba, solamente se escuchaba la voz. Y puta, después con todo que era Gouken y toda la weá del lore actual. Pero esa fue como la primera inclusión de el maestro de Ryu y Ken, Puma. Sí, bueno, para mí igual fue como misterioso, porque yo por muchos años estuve así como, con la weá. Ya cuando para hacer Fighter 4 ya como que me dio lo mismo, honestamente. Pero en ese momento fue como, eso. Pero esto que nombraba la Pau, de que lo entendió, quizás los subtítulos, porque yo me acuerdo que ahí decía que Ken tenía que aprender a pelear más allá de los puños. Donde Ken así como que dice, pero ¿por qué me dice eso? Explícame. Y ahí es como que en ese momento le hace clic y empieza como una parte bien Karate Kid. Porque bueno, está para la cagada, pero se acuerda del maestro y empieza a hacer los movimientos del maestro y se cura. como Miyagi. Pero era porque, pero lo de Sekura es porque no tiene control de su cuerpo por lo que le pasó recién. De todo lo del poder psíquico y la cuestión. Y sí, pues, hace eso de como que recita un mantra y puede volver a moverse. Oye, bacán esa parte, a mí me encanta, weón. Sí, bacán. Es muy arte en marciales. Y bueno, Acá Ryu está haciendo, le están destruyendo el puño por Dictator, y aquí ocurre que pelean juntos contra Dictator. Bueno, ya parece ser el tema. A ver, Hayama, que quiero hacer una pregunta. Dígame. ¿Qué sentiste la primera vez que cachaste Dramatic Battle en el Fighter Alpha, conche tu madre, weón? La wea bacán, culiao. Lo que pasa es que, puta, ahora lo está apostando el señor Nebo, que la Pau no sabe, creo. Insisto, esta película tiene demasiado legado encima de Street Fighter con franquicia. Y lo que pasa es que en Street Fighter Alpha hay un modo secreto, por lo menos al principio, después en el Alpha 3 de Dreamcast podía hacerlo con cualquier mono. Pero es un modo secreto donde cuando llegáis con Bison podéis jugar dos jugadores con Ryu y Ken peleando contra el Bison contra la CPU. Entonces podéis simular la batalla de la película en el juego. Pero curiosamente, aunque no tiene nada que ver, aunque también tiene con el tema del legado, la parte de la pelea de Ryu con Sagat, la del principio de la película, sale esa etapa en Street Fighter Alpha 2. Sí, pues, también secreta. Es secreta. Entonces ahí como que siempre estuvo penando la película. Bueno, yo caché ese truco en una Club Nintendo. De hecho, en esa Club Nintendo hablaban de este truco en particular y de la película. Demostraban la parte del cintillo de Ryu, weón. Sí. No sé qué Club Nintendo era. Tampoco. Y yo, con un amigo, mi amigo Cristian Concha, weón, fuimos a los... ¿Cómo se llaman esto? A los Game Master de Gran Avenida. Y no sé, habremos gastado unas 10 fichas que no nos funcionó la clave. Y cuando nos funcionó, nos fuimos a la chucha, weón. Oye, pero qué manera de disfrutar esa weá. Y dura súper poco, como weón. Es una pura pelea, weón. Qué bacán. Sí, qué emocionante eso. Para que cachis el legado de la película, Pau. Uh-huh. Qué poético, no lo esperaba. Bueno, acá, resumiendo la pelea que es muy a la raja. Y que ya la parte final se tiran como muchos movimientos del juego. Sí. Y tiran los dos un Hadouken al mismo tiempo. Yeah. Y se echan a Dictator. Además se echan el avión de Dictator también. Sí, como dos por uno. Sí. Explosiones de colores y esas cosas. Sí, pero tienen que echarse la base también. Sí, la parte. Pero eso van los milicos, a dispararle. Cuando se echan la base de esta parte de que viene después, puta, es como terrible clásico, ¿no? Como siempre llegan al final atrasados y bueno, salvo en el día cuando debieron haberlo hecho hace como dos días. Pero bueno. Pero no se van a echar la base. Sí, es lo mismo. Bueno, ahora están de vuelta en Estados Unidos y llaman a Gil que va en auto. Le dicen, tienes que venir al tiro al hospital. Y el tipo como que dice como, oh, Chun-Li, y bueno, va contra el tránsito, todo, casi hace chocar otro auto para llegar al hospital. Y llega aquí esta música como de misterio, y cuando llega a la pieza, Chun-Li está como cubierta hasta la cara con la sábana, y dice, no, pero ¿cómo se muere en la película? ¿Qué les pasa? Y al final era Chun-Li siendo chistosa. Y aquí como que Guile llora, weón. Sí, pues sí. Ese era el detalle, pues si Guile es como el weón más mal de todo Street Fighter, pues. Entonces el weón llora así. Ay, la weá. Y ahí Chun-Li es como, ¡ah, gracias, Jeff, sorry! Y como que Guile es como, te voy a matar, así. Nuevamente ahí, el chipeo. Nuevamente. Sí. El chipeo que no llega a nada. Y bueno, acá están Kenny y Ryu en Estados Unidos. Llega la Isa a buscarlo en el Porsche y Ken le ofrece llevarlo a alguna parte, pero le dice no, voy a caminar nomás. Entonces ahí Ken toma su camino con el Isa. Sí, igual puedo comentar algo. Espera, Pau, disculpa interrumpirte con eso. Quiero comentar que cuando se hacen el golpecito con las manos ahí, eso también es un icónico de Street Fighter después, weón. Sí, bueno. Sí. Sí, clásico. Después Ryu, ¿quién haría eso de volvía? Ah. Qué poderosa esta película, no lo sabía, no sabía nada, no sé nada. Bueno, acá se va Ken con Eliza y Ryu empieza a caminar nomás. Y empiezan los créditos, se ve caminando como en el horizonte. Y después la cámara cambia para el frente, viene esta canción hiper chill y de repente aparece un camión. ¡Y lo está manejando Dictator! Weón, yo cuento que el final es súper anticlimático, weón. Weón. A mí me pasó que cuando la primera vez que lo vi, ya yo a lo mejor te creo que si hubiese sido Sagat, ¿cachai? Porque no dicen nada que pasa con Sagat, el weón le negaron la pelea con Ryu y que tenía que ir a pitearse a la Chun-Li, no, a Kami y al weón de la garra y no aparece más. Entonces ya encuentro, a ver, incluso sumamente canónico el final donde sale Ryu caminando, porque es el final del juego de Ryu. Cuando tú terminas el juego, aparece Ryu caminando y dice, la pelea lo es todo, no me interesan los premios, y aparece caminando. Entonces ya me pareció súper bacán. Pero de repente aparece ese camión con esos weón, y dije, ¿qué? Y termina ahí, weón. Y más encima la versión griega con un tema de weón, weón. Weón, weón, yo de verdad, weón, quiero decir algo, weón. Yo ya cuando vi la Japo fue como, oh, chucha, qué onda el final. Igual lo corté piola, igual me dio risa cuando lo vi cuando joven y fue como, ya. Pero, weón, cuando vi la gringa, weón, y es como así como, weón, es Ryu contra Dictator en el camión. Oh, ¿qué va a pasar? Tan, tan, tan. Y de repente, ¿Are you ready? ¡Tarín, tarín, tarín, tarín, tarín! ¡Coche tu madre, weón! ¡Qué manera de reírme, weón! Weón, sorry a los amigos que les gusta el agro y el grunge y el metal, esa weón, pero yo cada vez que veo la gringa, me cago en la risa, weón. No sé, weón. Es como, no sé, weón, como que si Ryu hubiera mirado al cielo y hubiera terminado la película con una parte con unas nubes y hubiera sonado If only we can fly, Limp Bizkit style, weón. De verdad, gringos culiados, es todo lo que puedo decir, weón. Eso mismo, llegó a ahogarse la pau. Ya. No sé. Pero siento que el final es como súper anticlimático, como que no tiene nada que ver, weón. No sé por qué se le ocurrió un final así, weón. Yo tengo una teoría. Es porque quisieron hacer secuela y no salió. Pero en un camión, weón. No sé, pues, weón. Quisieron dejar en claro de que Bison estaba vivo. Pero en un camión. En un camión, pues. Bueno, sí, Ken casi choca con un camión de Capcom, weón. Son peligrosos los camiones en la película. Y más encima con Korn, weón. Y con Korn, weón. Con Blight, papá, encima, ni más ni menos. No sé. Ay, weón. Bueno. Qué recuerdo, weón. Sí. Yo lo único que quiero decir es que a pesar de que la Pau ya lo resaltó, quiero que ahora que hemos hablado de la película completa en su extensión, nos digas, Pau, ¿te gustó la película? A mí me gustó la película, pero como te había mencionado, y lo que dije al principio, que me dio mucha lata, que como no conozco tanto el juego, como que supe al tiro que no lo iba a disfrutar en su totalidad. Y entre más hablamos me doy cuenta que menos no sé nada, entonces era como pucha, pero al menos los personajes que conocía los disfruté harto. Bacán. Eso igual habla bien de la película, porque como está hecho para fans nomás, la verdad es que el hecho que simplemente lo hayáis pasado piola ya es mucho decir. La verdad que sí. Porque yo de hecho quería terminar, bueno, ya terminamos ya el día de hoy con la película, pero quiero dejar esto al final para que quede claro. Bueno, el legado de esta película es gigante. Ya acabo de mencionar toda la weá de lo que pasó en Street Fighter. Que bueno, Street Fighter Alpha existe por la película, weón. Sí, sí, esa franquicia nació por la película, nada más que por eso. Y es mucho decir, porque una franquicia extremadamente importante para Street Fighter. Tuvo todo este carácter visual y estético que vendría a caer dentro de todo el resto de Street Fighter. Esto que Bison, Dictator, este weón gigante, el guatón Bison, como le decíamos en esa época, que Balrog Boxer pasaría a ser este weón corpulento, con unos músculos gigantes, con estos ojos así como medio saltados para todos lados, que Dalsim también sería como mucho más poderoso a nivel psicológico, que los escenarios, que hay cosas que se repetirían en las fases de las etapas de los juegos, lo que comentó el señor Ned, el Dramatic Battle. Bueno, después toda esta cosa de la relación de Ryu Ken, la weá de la cinta, el hecho de que Ken tiene el pelo largo con la cintita que sale en Street Fighter Alpha, que es el look que sale en Street Fighter Alpha, y sí, pues, ahí Ryu utiliza una cinta blanca, porque todavía se supone que no pasa que le pegue la cinta, pues, Entonces tiene toda esa cuestión. Uno por ese lado. Y dos, weón, que quiero comentarlo para cerrar porque también es súper importante. Esta película fue tan popular en Japón, más que nada en Japón quiero comentar esto, que, weón, la cachada de películas que salieron basadas en juegos de pelea, weón, para de huevear, weón. Para de gozar, weón. Loco, salió Fatal Fury, que es la primera. Después salió Fatal Fury 2. Después salió Fatal Fury The Motion Picture, que es la verdadera película. La otra weá le hicieron para VHS, pero después salió que es básicamente Masario Bari The Movie. Después salió, bueno, después salió Art of Fighting, que es como el pico, weón. Salió la película Samurai Shodown, que horrible también. Salió Battle Renato Shinden, salió Barable Geo, conche tu madre, weón. Era como para gozar, weón. Yo siempre he dicho que la única que no salió, que hubiera encantado que hubiera salido, porque yo si no hubiéramos cagado la risa viéndola, es con Carnos Revenge, weón. Tío, ¿qué te cachai, weón? Weón, hubiese sido la mejor película ahí con Carnos, weón. Pero bueno, la cosa es que salieron un montón de películas basadas en videojuegos. Bueno, en Estados Unidos salió Mortal Kombat. Entonces, fue un momento que dejó un legado demasiado gigante esta película. Súper, súper grande. Es que lo estoy notando, la verdad. Y fue un tremendo éxito, la verdad, insisto, que muchas de las cosas que hemos mencionado que son consideradas éxito en el mundo otaku, es como ya bacán, pero en el mundo otaku, ¿cachai? En un mundo que recién estaba iniciándose a nivel de industria en Estados Unidos, porque solamente estaba en Japón y algunas partes de Europa nomás, pero en ese momento, puta, fue la cagada. Yo caché que solamente en Estados Unidos, ahora que ya hablamos como de el impacto allá, la cinta de VHS vendió 500.000 copias. Eso es harto para ser una cuestión tan under. No, y ojo, esto es demasiado para ser anime los 90. El poder de los videojuegos. Es demasiado, sí, esa película fue súper, súper popular. Y bueno, también cabe destacar que Street Fighter también siguió con su legado de cosas de anime. Existe la película Street Fighter Alpha, que yo la encuentro piola. No está a los niveles ni cagando de esta película, pero es que me gusta más que nada por los diseños de personajes son bacanes. Pues la película es simpática. Le mando un saludo a Arturito, que le encanta la película. Yo la encuentro piola nomás, así como que la disfruto más que nada por los diseños, pero es piola. Después salió Street Fighter Alpha Generation, que como el hoyo. Bueno, el otro ligado que también es parte integral de esta película, que salió Street Fighter Victory Series, po. Que es terrible buena y que la dieron en TVN. Que curiosamente también la dieron en TVN, que también es un legado de eso. De hecho está el mismo director, parte del staff que participó acá. Creo que se repiten algunos sellos incluso. Este también tiene ese lado. Y incluso está esa guada de Street Fighter 4, weón, que igual que el juego, con el pico. Y eso. El malo. Y eso, la verdad es que es una gran película. Yo sé que es una gran película, completamente arriesgada el tema de ser fanboy de Street Fighter. Yo lo tengo claro. Pero la Pau acá, y lo que me deja mi corazoncito sanado, mi cocoró muy feliz, es que ella, sin haber vivido lo que vivo yo y el señor Ness, la encontró bacán. Sí. Y la entendió, por cierto. Tal vez no sé si todo, pero la gran parte. O sea, la trama es súper entendible, la verdad. Mira, sí, en realidad, esto no es como la gran obra maestra del anime, ¿cachai? Para nosotros quizá tiene un significado especial por todo lo que hemos vivido y lo que significa el juego para nosotros. Pero yo creo que cualquier persona puede verla y encontrarla bacán, weón. Y eso es sumamente valorable, porque hay otras películas sobre videojuegos que no. Las que nombraste tú, por ejemplo, las de Fatal Fury, weón. No. Bueno, la The Movie a mí me gusta, pero las otras son muy nada. Y weón, a mí me da mucha pena, porque si hay alguien que realmente se destacó en el tema de los guiones y de las tramas en los juegos de pelea de SNK, y weón, las películas de anime de SNK son horribles, culiao, todas son pésimas. Sí, pero yo creo que ahí es porque no se colocó énfasis como puso Capcom en esta, que puso 6 millones de dólares. No, pero ni siquiera tiene que ver con la plata, weón. No sé, ahí hubo como falta de interés, weón. No sé qué pasó. No, es que por eso yo creo que es falta de interés en el proyecto en sí, porque aquí Capcom tenía tanto interés que trajo a gente, pura gente bacán, weón. Mm, Sí, es verdad. Bueno, la película de Art of Fighting es horrible, culiao. Yo recuerdo que cuando la conseguimos, la conseguí muy pegado con Samurai Shodown. Que me acuerdo que Samurai Shodown se la consiguió Eduardo, mi amigo que vimos Dragon Half, ¿te acuerdas, Pau? Ah, sí. Sí. Y la vimos juntos y estábamos terrible entusiasmados. Y, ¡ay, weón, Samurai Shodown, conchetumare, la weá buena! Y la vimos y fue como, ¡oh, la weá mala! Así que... Tiempo, pero ese es un juego también. Sí, así es. Ah, ya. Sí, todo esto que hemos mencionado hasta este punto son todos películas de anime basados en un videojuego de pelea. Ah, ya. Que existen por esto, por Street Fighter. Ya. Entonces, puta, sí, weón. Bueno. Súper gigante el legado. Y una gran película, yo ya le tengo harto cariño. Harto, harto cariño. Y fue muy entretenido hablar del día de hoy de ella. Yo estoy sorprendida porque es mucho más de lo que esperaba. Qué bueno, mi corazón queda calmado con eso. No sé si tú quieres ver algo más para terminar, señor Ned. No, yo creo que lo hemos dicho todo y... Pucha. Y espero que la gente entienda que quizás nosotros hablamos desde un punto de vista... de personas que Street Fighter fue algo que, puta, dice llanamente, nos cambió la vida, weón. Sí, weón, insisto. ¿Cachai? Entonces quizá va a decir, no, es que le están dando color. No le estamos dando color. Es tan importante para nosotros, y de hecho, yo vuelvo a insistir, no es la obra maestra de la animación japonesa Street Fighter, pero para nosotros es lo máximo, weón. Sí, weón. Yo encuentro que no le están dando suficiente color, le podrían dar más color, pero bueno. Mira, si quieres que le dé color, puta, es probablemente la mejor película de videojuegos de ese momento por toda esa década. Me gusta ese color, me parece. Yo creo. Y que hasta el día de hoy sigue siendo súper competente, weón. Sí, weón. Es que lo que pasa es que la película Live Action de Mortal Kombat igual es buena. Lo que pasa es que esa es una película que realmente le hicieron para complacer. Sí, yo siempre como que la considero desde esa perspectiva. Es como, esto es lo que toda la gente quería, tomen. Pero en cambio la película Street Fighter 2 para mí superó mi expectativa, porque era mucho más de lo que yo esperaba. Entonces son como dos cosas, Naker. Yo sé que van a salir ahí todos los fanboys de Mortal Kombat, que este país es como reconocido mundialmente por ser demasiado fanático de Mortal. Pero la película de anime de Street Fighter 2 es maravillosa y estoy muy, muy, muy contento que haya hablado de ella el día de hoy. Bueno, me alegro. Yay. Sí, aprendí mucho de jueguitos. Bacán. Eso, ¿vamos a salud? Sí. Ya, pues yo voy a leer mis saludos y tú ves si tienen algunos por ahí. Porque creo que tuviste, ¿no es cierto, Pau? Sí, tengo. Ya, de hecho, llegó uno rezagado así como hace poquito. Ya, bacán. Voy a leer los saludos entonces de mi lado y ahí leemos los tuyos. Primero está Jano Tolosa, que dice: conche su madre, la hueá buena. Sorry por ser tan básico, Hayama, pero la escena de la ducha. Memorable y a veces censurada, y es de infarto. De infarto. La versión gringa la odio. Gringos culiados cambiaron el soundtrack, que chucha, y me quitaron Itoshita no, Setsunata no, Kokoro tuyo y a todo de Ryoko Shirohara. La mencionamos. Uh-huh. Dice, le da un trasfondo a cada personaje volviendo los queribles. Mi favorito, Onda, guatón culiado con Kaluga. Bueno, realmente no. ¿Quién? Porque Río siempre me ha parecido falta carisma. Algo que en la serie Victory Series se soluciona con una relación homoerótica entre los dos. Ahí sí que son chipiables, po, weón. Bueno, sí, hasta en la gringa son chipiables, po, weón. Si salen ahí haciendo esa pelea de cojinazo, weón. Uy, weón. Okay. Bueno, bueno. Saludo okay. A Jano, gracias Jano, saludo. Después viene Kojiro, que es un amigo de nosotros, del señor Ness también, que también nos escucha esto en Nota Conocioso, pero lo digo de esa perspectiva porque Kojiro nos ha acompañado en muchos años en el podcast de Gamer Café. Dice, saludos Kayama y Pau, solo quiero decir, aguante Shuko Murase, que nos regaló el Bison tanque de por vida. Y dice, el Guatón Bison. Y por último, Puño de Dragón, Bola de Fuego. Que les quede bello el episodio. Gracias, Kojiro. Como siempre, muchas gracias. Gracias. Después viene Boy Robot, que dice: escena de ducha Chun-Li The Movie. Para muchos fue así, weón. Sí, weón. Sí, insisto, cuando yo la vi, estaba ultra carreteada esa parte porque los cabros se han hecho cagar. Sorry que lo haya dicho, sorry, sí, Pau. Eso. No, yo voy a... Pero me extraña que no lo hayan dicho antes. Era como obvio que por algo lo tenían. ¿O no? Sí, obvio. No, pero si lo dije, si lo comenté, o está, sí, está chapico. Eso, o sea, sí, como... lo hemos dicho como mil veces, como en todo el podcast, así, todos los podcasts. Es que lo que pasa es que, no solamente me pasó eso en Street Fighter, sí, igual me pasó con otras cosas en VHS, por eso lo he mencionado. Ah, bueno. Después viene Patrick Connor, que dice: vi una película en la época en VHS y fue bacán. Una evolución con estilo anime de la historia de los personajes. Y escuchar el Are You Ready? De Korn. Al final fue notable. Korn es bacán. Sus primeros dos discos. Y escuchar Blind fue un ser notable para la historia. Y puso una foto de del VHS de Street Fighter. ¿Qué pasa? Que es de él, parece. Oh. Sí, que es bacán. Bello. Saludo a Patrick. Gracias. Está Rodrigo Castillo, que dice: me sorprende que Capcom dejara que apareciera Chun-Li desnuda. ¿Alguna anécdota al respecto? Mira, no tengo nada confirmadísimo, pero yo vuelvo a insistir que yo creo que esto tiene mucho que ver con esta inclinación del anime del momento. Dijeron: weón, monos chinos, pasémoslo a la gente que hace monos chinos. Y ustedes saben cómo son los monos chinos. Es como... ¿Tú querías ir monos chinos de Street Fighter? Ahí tení, weón. Sí, yo creo que el problema fue para Capcom USA al principio. Así que tuvieron que lanzarse de piscinazo a querer entregarlo a un público mayor. Pero yo creo que es porque anime nomás. Anime sí. Logic. Nada que hacer ahí. Ahí yo creo que, bueno, todo el discurso de todo este tiempo, Japan. Sí, amigos. Eso. Después está la Fran desde Colombia, que dice: muy buenos recuerdos. La primera vez que la vi fue gracias a un canal peruano. Los colombianos estamos eternamente agradecidos con Perú y su programación noventera. Es interesante eso. Yo he escuchado a harta gente, por ejemplo, del norte, de Arica y Iquique, que como que les llega señal de canales peruanos que siempre hablan acerca de que dan harto anime, bueno. Que dan antes, dieron mucho. No sé ahora, pero antes dan caleta de anime. Sí, de hecho tienen Dragon Ball antes que nosotros y un montón de cosas, así que sí, en ese contexto Perú siempre estuvo a la vanguardia, honestamente. Bueno, eso, grande Fran, gracias Fran. Después viene el Jaycox, que dice: mansa película, la vi al menos unas 5 veces en TVN, jajaja. Recuerdo que me daba miedo el diseño de Bison. Yo sé que todos aman la escena de la ducha, pero la batalla final es mi escena favorita, grande Jaycox. Aguante el Haddock en doble, les mando un abrazo enorme y que les quede bonito el podcast. Gracias, Jacob. Grande, Jacob. Gracias. Que también es un conocido de hace mil años del podcast de Gamer Café, ¿no es cierto, Nes? El viejo Jacob, grande. Después viene Francisco González, que dice: lo bueno de la versión gringa es que podía escuchar un tema de Alice in Chains. Y en esta versión se sentía más oscura. Lo malo de esta es que es la batalla final, que en su versión japonesa trae una canción que le pone mucho bailoteo coreográfico más bacán. Saludos, chicuelos. Saludos. Saludos. Saludos. Después Pellillo simplemente dice que le mantenemos un saludo. Saludos a Pellillo. Gracias por el... Saludos. Y Gabriel simplemente puso: el combate no me asusta, es por causa justa. Gracias. Grande Street Fighter, güey. ¡Grande Street Fighter! Eso. Esos son mis saludos, Pau. Ya. Ya, yo tengo uno de Lopi que dice: espero haber llegado a tiempo. Yes. Quería comentar que como muchos la vi en el TVN y recuerdo como al día siguiente todos comentábamos la película en el colegio y armaban teorías sobre la segunda parte. Todo gracias a Bison y el camión. Saludos y gracias por hablar de esta película. Sí, sí, yo creo, yo de verdad creo que lo del camión fue porque querían sacar secuela y no pasó nada. Sí, yo entiendo, pero ¿por qué un camión? Así, ¿te imaginas la secuela? La misma pregunta. La secuela haya sido así como una película de camionero, weón. So, bueno, al final, entre comillas, esa película existe, Street Fighter Alpha, pero es una precuela, así que... Y no tiene conexión de trama con la película animada, eso es como otra cosa, honestamente. Ah, Como una que verte. Y ahora el Karlovsky Karish Hidalgo. Supe que esta película en los ciclos del Bella, donde nos mostraba una sinopsis con la pelea al principio, y me voló la cabeza. La terminé viendo traficada en versión japonés con subtítulos en chino, en un VHS tan palpico que de la pelea del principio no se veía una mierda. Ahí está uno. Tremenda. Sí, la animación es a toda raja y las secuencias de pelea son de mis favoritas en todo el anime. Lástima que por formato muchos personajes apenas aparecen y el final con el camión es entero WTF. Move en Chile tocaron el tema de la pelea final y morí. Muchos saludos. Oye, saludos, ¿verdad? Saludos. ¿Verdad que cuando vino Move tocaron esa canción, weón, pal pico? Salió el ataque que estuvo cuando vino Move a Chile, weón. Guatón culiao. Y bueno, acá Jano también dice, es como una Navidad adelantada, dice. Esperaba que hablaran de esta película como fue comercializada, de esta película. Como fue comercializada, como aparece en cada canal nacional y como en varios fue su momento para amar más a un Street Fighter y a otros de adentrarse en esta franquicia. Gui y Chun-Li son un ship perfecto. Y ahí aparece el Carly y le dice, si tan solo Gui ya no fuera casado. Y dice, go home and be a family man. Sí, po. Bueno, gracias, gracias como siempre, amigo Carlos. Sí, sí. Muchas gracias, gracias. Sí, son súper chipeables, que quiere que le haga. Es un chip muy entretenido. Eso. ¿Estaríamos? Sí, yo creo que sí. Muy eso bien. Bueno, usted ya lo sabe, amigo, pero una vez más, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, señor Nene, no tan conocioso. No, gracias a usted, al contrario, gracias a ustedes, porque no se da muy seguido. De hecho, yo creo que nunca le había tirado flores a la película de Fighter así como, o haberla como conversado tanto como lo he conversado ahora. Así que le agradezco a ustedes, chiquillos, la invitación. Sí, y no va a ser la última vez que va a estar con nosotros, y te va a tener ahí a futuro, usted lo sabe, amigo. Ningún problema, usted me avisa nomás, po. Ah, así es, amigos. Oye, el próximo episodio de Otaku Luchoso vamos a adelantar al tiro, a pesar de que yo ya lo estoy comentando en Twitter para la gente, que el próximo volvemos a hablar de una serie de anime que la tienen acá en la televisión abierta. Ya. Yes. También sí. Me emociona. Así sí. Que va a ser muy entretenida, muy entretenido. Así que sí. Eso. ¿Lo pasaste bien, Pau? Sí. Yay. Me reí demasiado, gusto. Buena, Dictator. ¿Aprendiste ahí todas esas estupideces de Street Fighter que hasta el día de hoy pena? Ya. Eso. Nos vemos en el próximo episodio de Otaku Nuchoso. Como siempre, gracias por apoyar este humilde proyecto. Yo y la Pau muy muy contento. Así que nos vemos ahí en el siguiente episodio. Chao. Are you ready? No voy a poner ni cagando esa guagua porque no quiero que me boten el podcast de ningún servicio. Así que eso, besos. No. Chao.